Comenzamos. Este es nuestro episodio número 65, o el 13 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Estoy con el Carlos. Closcardo, Pecas y Salchicha. Que ahora sí llegó temprano. ¿Ya? El Berna. ¿Ya? El Berna. Otra vez. El Berna. El Jimanauta. Y Lord Tetanus. Queremos mandar pues muchos agradecimientos. Realmente en la semana estuvieron escribiendo bastante a lo que fue nuestro episodio anterior, episodio especial del 14 de febrero, como citando a Will Munroy, un episodio sumamente divertido, y pues la verdad es que muchas gracias a ustedes. La verdad nos divertimos bastante y espero que se hayan divertido escuchando el anterior. Y bueno, vamos a mandar saludos. Carlos. Pues obligadamente mi señora Gisela, muchas gracias por acompañarnos, hijas. Desde el partido pasado. Desde el programa pasado, ¿verdad? Sí. Siempre te saludo, mi amor. ¿Cómo te fue, oye? Ay, muy bien. Y a mis hijillas, a Vale y a Bere por ahí. ¿Cómo te fue? Bien. Bien. Sin comentarios. Bueno, yo quiero mandar saludos a todos y todas. Las todas. Que nos escuchan desde todas las orillas del mundo. Mira, Walter Mercado. Berna Mercado. Berna Mercado. Pero sobre todo. Desde ahora serás conocido como Berna Mercado. Esta noche nos encontramos. Berna Mercado. Ya, ya a toda la banda que nos escucha. Se imprime. A Moni. Un saludo a Moni y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, como sí, no. Ya te lo mandamos cenado, ¿eh? Arle. Que no pida doble. A Liliancita, a Marenita y a la 501. Ay, Arturo, que no ha llegado. Arturo sigue Lo echamos de menos. Hay que mandarle un saludo. Sí, sigue trabajando también. Él. Y a Iván. Iván sigue en sus pláticas de su secta. ¿Y a quién quieres saludar tú? Yo quiero saludar a Vero. ¿Cómo te fue, oye? ¿Cómo te fue? Ya, Vero. Bien, ya como que ya se resignó al nivel de friquez y ya. Muy bien, se rindió. Sí, ya. Aunque tengo que reconocer que en el programa pasado descubrí que no voy a ir a ver Bob Esponja, güey. Ella prefiere ver el canal del Congreso. Ah, ok, está bien. A ver, bueno, Bob Esponja. Quedamos que te íbamos a llevar nosotros, ¿no? Sí, está bien. Oye, y me gustaría que nos compartieras cómo te fue de 14 de febrero. Tu primer 14 de febrero, sí. Decente, yo creo que en años. Se estrenó. No sé yo. Pero se estrenó el niño. Sí, bastante bien, amigo. Y... Ok, perfecto. Superó incluso sus alergias, por supuesto. Seguiremos informando. Sí, no morí por choque alérgico, pero bueno. Se puso rojo. Bueno, vamos a saludar a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a José Antonio Navarro, Amigo de Oca, Estivaldis Alonso, Jim Claux, Pantera A, Eric, Nando Yamaoka, y en Facebook a Arturo Montoya, Abraham Lara, Eli Serra, Juan Antonio Núñez Siqueiros, Stephanie Blake, José Manuel Domínguez, Javier Ortiz, Miguel Ángel Herrera Martínez, y pues a la fiel banda que nos sigue ahí semana con semana y con los cuales pues nos la pasamos interactuando en las redes sociales y nos tiran carrilla. Gracias. Cotorreamos, nos ponen mensajes, nos tiran carrilla. Tomatazos también se vale. Nos tiran carrilla. Al Yugi Tony, a Tanuki Sama, a Arturo Fonseca, a Pufrock Villegas, a Alexa Cheldonia, Asesino Serial, Caramonel Blanco, a Comic Dan, Friki Palusa, al Holy Angel, Eric del Chirio Parker, Isaac Ramírez, Nardo Ordelas, Ornelas, a The Moonroy, Asamblea Comics, a Seth Cosnar, a Torjosawa, el Diet. ¿Cómo dijimos? El Cachondo. Eric Freak, Licosidae, a Lily DeVille, a Osiris, Alfredo Lira, a todos nuestros amigos del Club de Mórbido Zombie Club de León, a Baúl de las Maravillas, a César R. Medina, al Mayor Tom, a Carleta Koala, a José Antonio Navarro, a Lili Met, a Venusiana, y también pues a nuestros queridos amigos de Alfredo Villegas, Asgar y a Ricardo Cachua, que son traductores de Camite, Bruguera y Panini. Agarra aire. Bueno. Y vámonos con las noticias de la semana, porque fue una semana bastante sui generis. Hubieron cosas divertidas. Bueno, y en la sección de Por Atena, la distribuidora Anemixeco dio el anuncio en la semana que las armaduras de los Caballeros del Zodíaco en escala 1 a 1. Ah, sí, cierto. Serán exhibidas en la Ciudad de México el próximo verano. Sí, la cita será en Galería Tamashii Nations México este 6 y 7 de junio en Expo Reforma, o sea, en Chilangolandia. ¿Dos días? Un poquito. Aún no hay costos, ni horarios, ni madres. Solo que aparta la fecha o dile a tu chica que te lleve. Tamashii es la empresa líder en producción de figuras de acción especializadas a detalle para coleccionistas, o sea, de monitos, pues. De series como Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, Mazinger Z, entre otras madres. Y demás entes. Exactamente, por eso iban poniendo algunas fotos de la exhibición que ha estado en otros lugares. No mames, güey, es una fregonería. Perras. Sí, están... ¿Cómo se llama la gira? La gira se llama, bueno, se llama Galería Tamashii Nations México. Ay, güey. Y luego, en la sección de los reboots que no queremos. Hace un par de semanas comentamos que Luke Evans, en un arranque de lucidez, decidió apartarse del proyecto del nuevo filme de The Crow. Del cuervo, pues, para los que no pasaron inglés. Bueno, pues su creador, James O'Barr, comentó que en una convención hace poquito que a él le agradaría que el papel de Eric Draven lo interpretara el actor Sam Witwer, a quien también lo podemos reconocer por la serie de Being Human en su versión estadounidense, o por su papel de Smallville, o por dar su voz para el personaje de Darth Maul en la serie animada de Star Wars, The Clone Wars. Comentario. A ver qué sale de ese refrito del cuervo. Es que es de esas películas sagradas que no deben de tocar. Sí, nada bueno puede salir de eso. No. Y ya es un fracaso anunciado. Sí, y bueno, y en la sección de los reboots que no queremos, otra vez, pues sí, tendremos otra vez un reinicio para Halloween. ¿Halloween? Esta vez a cargo de los escritores de Saw, Patrick Melton y Marcus Dunstan, producida por Malek Akkad y Matt Stein, que nos vale madre quién son. Dimension Films estará distribuyendo el filme de nuevo. Hace tiempo ya habíamos comentado de que estaban desarrollando el filme secuela de la segunda parte, llamada simplemente Halloween 3D. Duh. Bueno, pues caso. Este proyecto chupó faros y ahora mejor la reiniciarán. Bueno, no, porque según ellos no es un reinicio ni es un reboot, es una recalibración de la historia. Es que la van a reinventar. O sea, sea lo que sea que eso quiera significar, ¿verdad? Traducción, no sabemos qué inventar y vamos a hacer el refrito en el refrito. Sí, no mames, o sea, es así como que guay. Rob Zombie fue el director de las dos anteriores que hicieron de Halloween. Tengo que decir que la primera de Halloween era buena. Excelente. Era buena. La segunda ya así como que ahora sí fue un viaje de LSD muy, muy, muy marco. O sea, se la bañó. Pues sí, pues sí. No, pero ahí sí ya se pasó. Se pasó. Sí, se pasó. Pero pues bueno. Y en la sección de la niña que nos provocó a todos sueños indecentes y penados por la ley. Hace tiempo la actriz Chloe Moretz declaró que ya tuvo suficiente con su papel de Hit Girl. Pues, ajá. Ahora resulta que no solo pudiéramos tener la secuela de Kick-Ass, sino también un filme precuela de Hit Girl. Esto según su director, Matthew Vaughn, quien se dice muy confiado en poder convencer a la joven actriz y de paso a Aaron Taylor-Johnson para que regresen y concluir con ello la historia. Si recuerdan, hace tiempo que se le preguntó a Frank Miller sobre el proyecto, pues dio a entrever de que sí se estaba planeando. Bueno, pues esto ya se confirma. Por cierto, Chloe Moretz, ya cumplió 18 años. Ya come de todo. Así que ya no se sientan tan mal. Ya es legal. El timbre. Ya es legal. Anda, pero qué desgracia esa noticia. Esa película, la 1, yo la vi por recomendación de mi amigo Martín Palomares, alias El Loco. El teacher. Y me dijo, esa película te la recomiendo a ti. No al mundo entero, no digo que va a ganar un Oscar, pero a ti. Tú la tienes que ver, o sea, en tu mundo, en el altermundo friki. Es como una distinción. Sí, ¿no? Debe de existir, ¿no? Y la vi, me gustó mucho. La segunda no decepcionó, o sea, lo pedí a gritos, estuvo trabajado. En el canal de que eran películas, no, que no nos íbamos a tatuar en el pecho, ¿no? Pero Palomerona sí muy buena, o sea, las dos buenas. Aunque la segunda es... pierde mucho de la, del encanto que tenía la primera. Pero se veía venir. Sí. O sea, esta onda de que la verdaderamente ruda, la Hit Girl, que ya no podía porque dio su palabra y pues yo cómo voy a hacer esto. Y que de repente hay una legión de superhéroes y de villanos, se veía venir. Entonces, digna secuela. Que repito, no es para tatuarte en el pecho el nombre de Kikas. Pero ya lo demás es que ahora sí ya no da más. Entonces, se esperaba que iba a pasar con el hijo de este de D'Amico, con Niebla Roja. Uh-huh. Y pues sí, lo vimos haciendo la venganza o el intento de hacerla. Ahí sacaron unos personajes sacados de la manga. Y ya dio lo que tenía que dar. Ya la escena final esa de que le da su primer beso al Kikas, que se convierte en un superhéroe, ¿verdad? Ya, o sea, para saciarnos, ya. Si sacan otra en la que ya son los superhéroes y que los quieran poner a competir con los Avengers, ahí es donde ya no. De hecho, el cómic de Frank Miller todavía sigue, bueno, ya acaba de terminar hace, ¿qué será? Como medio año. Ahorita está siendo publicado en México por Panini. Los tres arcos de Kick-Ass ya fueron publicados. El de, me parece que los dos primeros, y luego publicaron el de Hit Girl, y ahorita están publicando el último arco de Kick-Ass. Entonces, ya está. Está bien, o sea, no decepciona. Sí. Pero pues bueno, habrá que ver también cómo lo adaptan, porque ese es otro boleto. Y en la sección de... pues ya pa' qué. Ahora resulta que Will Smith se arrepiente de haber filmado After Earth. Sí. ¿Por qué? Ese paupérrimo filme que fue un desastre. ¿Cómo no se va a arrepentir? O sea, sí, no. Fue un desastre en taquilla. Y donde actúa, entre comillas, con su hijo. Y declaró: no debí de haber rodado After Earth. Reconoce que estuvo a punto de hundir su carrera. Y estamos hablando que fue aún peor que la de Wild Wild West. Que esa se cose aparte. Wild Wild West. Sí, no. Sí. Fue un desastre. Pues ahora resulta que ya se arrepintió. Uh-huh. Pues qué bueno, porque... mal rollo. Sí, no. ¿Cuánto cobró de nómina? Fíjate que no sé, pero... pero un varo, ¿no? Sí, no, cobramos un varo. ¿De eso no se arrepintió? De eso no. Ah, qué cabrón. De hecho, esa me pudo... los negros, güey. Si regrese lo que cobró. Esa, fíjate que sí me pudo que fuera tan mala porque era una película de este Night Shyamalan. Y de por sí también... ingrato destino con él, ¿eh? Sí, o sea, es muy buen director, sí. Y le ha ido muy mal en sus últimos filmes. Y algunos siento que hasta injustamente... ¿pero será el casting o qué será? No, pues... digo, porque... vamos, si va a ser Will Smith... para que ponen al hijo, o sea, bueno. ¿Nepotismo? Sí, fue mala, muy mala película. Sí, no, la película está muy mala. A mí sí me gustó. ¿After Earth sí te gustó? Sí. Claro, tiene buenos efectos, sí. pero sí, la historia, sí. La superactuación de Will Smith, no. No, la verdad no. A mí no. Bueno, yo me fijé en los paisajes. Eso, la fotografía. Detalles, sí, sí. No tanto, no hay tanto. La iluminación. No hay tanto, no hay tampoco. Tanto ahí eso, ahí pero... no hay tanto, pero sí mucho. Sí te agradó por la historia. Sí, sus paisajes, todos así muy exuberantes. Sí, sí me gustó. Bueno, Will Smith, no te sientas tan mal. Hay un fan de tu film. Sí, uno más. Compró el Blu-ray. Sí, te conocí a decir, fuiste tú. Eres tú, te lo autografío. En 20 pesos en los tiraderos del Walmart. Ahí de esos. Qué humillante, está bien. Y en la sección de agitado no revuelto, al parecer este nuevo filme de James Bond, que lleva por título Spectre, y que si no saben estas alturas, pues están medio güeyes, porque lo hemos dicho como 4 semanas seguidas, será un poco diferente a lo que hemos visto del personaje hasta ahora. Ah, chinga, ¿cómo será eso? Bueno, pues este será la primera parte de una historia de 2 partes. Si recordamos, todos los filmes de James Bond hasta ahora han sido historias propias, independientes una de la otra. Bueno, pues el plan es que, por lo que parece, serán 2 filmes narrando una misma historia. Este es un movimiento que sorprende para las producciones de James Bond, pero pues de la otra parte permite tener una mucho mejor historia. Habrá que ver pues cómo la desarrollan. Ahora, si recuerdan, este es el último filme de Daniel Craig como James Bond, entonces igual le quieren dar una buena conclusión al personaje. Que sí ha sido un buen James Bond, ¿eh? A mí sí me ha gustado. A mí sí me ha hecho un buen ¿Será el más chido de todos? 007. Fíjate que el mejor. A mí sí me ha gustado este James Bond. Mucha gente lo critica mucho, no, y pues todo sí lo pero y es que hay que recordar que cuando Daniel Craig toma el papel, teníamos filmes como los de Jason Bourne. Así. Y teníamos filmes ya como los nuevos de Misión Imposible. Sí, eran espías más. Había más acción, pues, en ese tipo de filmes. Y donde les partían la madre también. Sí, entonces, pues, como que el James Bond tradicional, donde no se le ve sangrar y todo el rollo, así como que ya no cuadraba tanto. Pero fíjate que ese tipo de película de espía con acción, pienso yo que viene de la de Ronin. O sea, como que de ahí se desprende todo eso de que persecución y choques y les dan en la madre y todo eso, ¿no? Y de ahí para acá empezó ya la de... Jason Bourne. La de Jason Bourne. También ya pienso que ese fue un salto para las películas de espías. Sí. Ya no nomás era pegarle al malo y echarse a las buenas, ¿no? Es correcto. Bueno, en ese orden. Y hablando de espías precisamente, tenemos la sección de Superman a la James Bond. Se estrenó el primer tráiler para el nuevo filme de acción de Guy Ritchie, el ex esposo de Madonna. Digo, pues eso no es relevante para nada, pero de todos modos lo menciono, me vale madre. Su nueva producción, The Man from U.N.C.L.E., Uncle pues, es una película situada en los años 60, donde vemos a Henry Cavill interpretando a un agente secreto de la CIA y que hace equipo con un agente de la KGB interpretado por el llanero solitario, Armie Hammer, para detener al Dr. Evil. Ok, no, pues no a él. Pero sí a un grupo terrorista vinculado con los nazis. El tráiler está bueno. Se ve bien. Sí, o sea, así como que... acción de espías, años 60, Guerra Fría, onda James Bond clásica. Se ve padre, ¿eh? Se ve divertido. Y en la sección de solo puede haber uno. Y no nos referimos a Chabelo. Nos referimos al nuevo filme de Highlander. Donde Dave Bautista, o sea, hace Drax en Marvel's Guardians of the Galaxy, estará interpretando a The Kurgan en esta nueva versión del filme. Por si no lo ubican, era el bárbaro inmortal interpretado por el actor Clancy Brown. En el filme, Kurgan se encuentra en el campo de batalla con McLeod y descubre que él también es un inmortal. Ahora sí recuerdan, en algún momento comentamos que aún no hay un actor para interpretar al escocés, pero que sí andan detrás de Tom Cruise para el papel de Ramírez, su mentor. Tomás Cruise. Y no nos pongamos a renegar de que Cruise es estadounidense y no es español, porque pues Sean Connery tampoco era muy español que digamos, ¿verdad? Y, no mucho. Entonces, pues bueno. Y en la sección de ¿Quién mató a JFK? Hulu, la cadena de video por internet, no se quiere quedar fuera de la jugada de las producciones originales. Y está ahora produciendo junto con J.J. Abrams una nueva miniserie para la cadena basada en la novela de Stephen King llamada 11-22-63, que es la fecha del asesinato de John F. Kennedy, por si reprobaron historia. Bueno. Pues se ha anunciado que el actor James Franco se incorpora como el actor principal de la serie. La historia va de que el profesor de inglés Jake Epping viaja en el tiempo para tratar de prevenir el asesinato del presidente, y su misión se ve amenazada por el mismo Lee Harvey Oswald y un pasado que no desea ser cambiado. ¡A la madre! Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Sí. Y de hecho... Sí, es buen actor, ¿eh? Sí, James Franco es muy buen actor. Es bueno, sí. Cuando quiere. Sus proyectos sí son buenos. Sí, y de hecho, pues la novela, yo tengo que reconocer que no soy tan fan de Stephen King desde que dejó el alcoholismo. Yo sí soy fan de Stephen King. Sí, entonces pero pues habrá que ver. Y en la sección de Toma pelón tu cachucha. ¿Recuerdan un filme que tuvimos basado en una muy famosa serie de videojuegos de acción llamada Agent 47? O sea, Agente 47. Esa donde un asesino que formaba parte de un grupo de peloncitos badaces. Bueno, pues el nuevo filme está desarrollándose con Rupert Friend, que es un actor de Homeland, como el agente 47 y Zachary Quinto. Y esta semana tuvimos el primer tráiler lleno de acción, peleas, explosiones, autos y la madre. Nos muestra todavía un CGI, pues todavía se ve medio chafón, pero pues pinta bien, igual todavía puede mejorar. El filme se estrena el 28 de agosto. Ah, va a ser buena. Sí, ahí publicamos el tráiler también en la página. El videojuego era divertido, matabas mucha gente. Sí. ¿Ah? Sí, estaba... Pues era bien badass el tipo. Bien badass. O sea, culero. Sí. Exactamente. Era como un sicario, pero... pero culero. De cachete. Sí. Y en la sección de Guillermo... más bien sin cachete, porque era... Bueno, ya. De cachete son los de aquí. Ok. Y en la sección de Gordito, Guillermo el Gordito del Toro, Esta semana también tuvimos el primer tráiler de su nueva producción Crimson Peak, donde actúa Loki. Crimson Peak. Y un buen de otros actores. Esta historia de fantasmas y de suspenso gótico se ve bastante bien. Crimson Peak llegará el 16 de octubre de este año. Si no lo han visto el tráiler, ahí búsquenlo en nuestro sitio en Facebook, o en nuestro Twitter, por ahí, ahí andaba. Ahorita mientras hablas lo pongo para que nadie te ponga atención. Estuvo bastante chido. Y en la sección de sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Chale, se anuncia una gran inclusión al elenco del filme de Assassin's Creed, producida y protagonizada por Magneto, o sea, Michael Fassbender, y es la bellísima Marion Cotillard, porque si no la ubican es la que sale en The Dark Knight Rises o Inception. El filme es una producción de New Regency con Ubisoft. Sobre el filme se sabe realmente poco, o sea, pues ni madres, pero el rumor original, que de ser cierto, es que Fassbender estaría interpretando un doble papel, el de un prisionero sentenciado a muerte llamado Michael Lynch en el presente y a un miembro de los asesinos llamado Aguilar en tiempos de la Inquisición Española. El filme tiene su fecha de estreno para el 21 de diciembre del 2016. ¿Y eso qué? ¿Sí? ¿El juego de Assassin's Creed nunca lo jugaste? No. Ah, es muy bueno. Yo soy de balazos. Pues está padre, fíjate. Pues ese está bueno, ¿eh? Fíjate, a mí me gustó mucho ya con las manos oxidadas. A mí se me quedaron en forma de palanca y botoncito de las noventeras. Como esta, mira, ve qué joya hay aquí. Órale. Pero no, fíjate, yo tenía doctorado y maestría en los vicios que les decíamos, en los antros de vicios. Correcto. Y ya después de que lo más avanzado que jugué fue el Nintendo 64, cuando recién sale el PlayStation 2. Sí, era el 2, porque todavía jugábamos en el 1. No, no es cierto, era el 3. Jugábamos el Resident Evil 4 en el 2 y llegó un amigo a presumirnos el Play 3 nuevecito que le costó así no sé cuánto. Perro. Y puso el Assassin's Creed. Sí, está muy chido. Ay, el primer juego en mi vida que la que la primera vez que juegas haces cosas trascendentales, ¿eh? O sea, excelente movilidad, es muy bueno ese, me enamoré de ese juego. Lo trajimos de moda un tiempecillo. Ni le preguntes a Iván porque se energasmea. Se deja venir. Sí, literalmente. Sin albur. ¿Cuál no, Iván? No. Ay, sí. En el pabellón de los condenados. Es correcto. Sí. Y en la sección de Dijo mi mamá, que siempre sí. Yarda amarilla. Hace tiempo posteamos imágenes de concepto de lo que pudiera haber sido el tercer filme de Alien dirigido por Neil Blomkamp. Bueno, pues el proyecto se fue a pique y en su lugar tuvimos el tercer filme basado en la prisión en el planeta Fury 69. Y pues ya el resto fue historia. Bueno, pues ahora tanto Blomkamp como la mismísima Ripley, Sigourney Weaver, comentan que el filme pudiera estar realizándose siempre sí. Resulta que ambos están en el nuevo filme del director llamado Chappie. Esa es la del robot. Por ahí han de haber visto Chappie. Ya los trailers. Así que no sería de extrañar que en una de esas comentaran sobre el proyecto y ándale que se engancharan de nuevo. Tanto así que el mismo Neil Blomkamp comenta que ya lo han platicado incluso con Fox y que este está de acuerdo. Entonces, ¿les latería una nueva perrísimo. De Alien? Perrísimo. Con los efectos que hay ahorita, padrísimo. Digo, en teoría se oye chido, sí, falta que aterricen decentemente. Sí. Que no se estrellen casting, todo como eso, el ¿no? IED sí. Y mueran empalados. Se hagan popó. Y luego esta les va a encantar. Y en la sección de estas cosas solo suceden en Springfield. Bendita sea la hora en que a alguien se le ocurrió retirar de la programación a The Simpsons y en su lugar transmitir un reality show. ¿Dónde sucedió tal estupidez? ¡En Bolivia! Así es. ¿En Bolivia? El canal Unitel de Bolivia logró lo que pocas cosas logran hacer en Latinoamérica, y es que más de 2.000 bolivianos se unieran en rechazo y marcharan por las calles en protesta por la retirada de los Simpsons de la televisión, al grito de ¡queremos a los Simpsons! ¡Queremos a los Simpsons! ¡Y aleluya! ¡Pray the Lord! La cadena de televisión Unitel escuchó los lamentos y regresó el programa a su horario habitual. Y no solo eso. Le dio más tiempo aire a partir del 1 de marzo. Excelente. Ganaron los Simpsons. Excelente. Claro que la producción de Los Simpsons supo del incidente y sacó un video de agradecimiento en Facebook a los fieles fans bolivianos. ¡Qué bonito! Y de hecho hay videos ahí en YouTube donde está la turba, porque haz de cuenta, es como una manifestación del Cente, güey, o de la Cocopo. Sí, o sea, o como esto de los mil pueblos, ¿no? O lo de los mil pueblos, esos que salen en calzones, haz de cuenta, una onda así. Y están gritando, le está la banda gritando. Y yo, por si las calles de Bolivia son así como que... ¿Cómo lo podremos decir para que nos entiendan todos? Así como que algo que todo el mundo ubique. Como las callecitas de León, así chiquitas desde Guanajuato, así, y todas las callejoncitos así. Entonces, claro que juntas 20 güeyes y pues se ve como si fuera una multitud, ¿verdad? Una gran procesión. Exactamente. Y pues acá eran 2,000 bolivianos. Yo creo que era toda Bolivia, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Oye, no se piquen en Bolivia. Y ya valió madre, ¿verdad? Pero... Saludos a todos los bolivianos. Oye, pero qué buena onda que hicieron eso, ¿eh? Sí, la neta sí se me hizo muy chido. Y pues la cadena dijo, ay, cabrón. No, o sea, la cadena simplemente con los valores del rating se han de haber hecho ¡do! Pero también hay que tomar en cuenta que ellos cómo miden el rating. Solamente así, ¿eh? no tienen el aparatito. Todavía tenían que salir a hacer la encuesta. Oh, ¿está usted de acuerdo en que hemos quitado del aire Los Simpsons? Y luego ya, ay, pues 2,000 dijeron que no. Lo ponemos otra vez. Las dos terceras partes de la población nacional, ¿eh? ¿Qué dijeron? ¡No! Pues bueno. Bueno, la neta es que pues, qué chido por los bolivianos que se unieron en contra de la opresión. Maldita cadena opresora. Pero bueno. Por lo menos para eso. La cultura prevaleció. Claro. La cultura. Y en la sección de... ¡Ups! Usted disculpe. ¿Estás casualmente viendo qué ves en Netflix? Y de repente, madres, House of Cards, tercera temporada, disponible. Y te preguntas, ¿pero qué? ¿Qué día es hoy? Si la serie se estrenaba hasta el 27 de febrero. Y en lo que piensas, ya le diste play. Y estás viendo la serie. Y de repente, madres, te la quitan. Poca manera de hacer las cosas. Pues eso fue lo que le pasó a miles de usuarios en todo el mundo, que de repente la tuvieron disponible la serie, la tercera temporada de la serie House of Cards. Y Netflix, al darse inmediatamente cuenta de lo ocurrido, la quitó de su catálogo. Y con mucha gracia, al poco tiempo después saca un tuit diciendo, en Washington siempre hay filtraciones. La cadena menciona que esto se debido a un error técnico, lo que provocó que se viera antes de tiempo el contenido. Así que controlen sus ansias un par de días y que ya estaremos viendo de nuevo a Frank Underwood, o digo, al presidente Underwood, para el 27 de febrero. Cri, cri. No, pues bien, chido. Bien. Bueno, y ahora, Jima, pon atención. Silencio. Porque ahora tienes bastantes notas de tu área. A ver, déjame concentro. Échele. Bueno, aquí deberíamos tener la cortinilla ya de Star Wars. Sí. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Far, far away. Ya sabemos que el próximo trailer para The Force Awakens vendrá con Age of Ultron. Bueno, pues ahora ya sabemos el día... Y la hora en que lo tenemos disponible en internet. ¡Hijo de la hijurria! ¿Están listos? ¡Échele! Pues será el jueves 16 de abril a las 10 de la mañana, donde lo podremos todos ver. Todo esto se debe porque... ¡Pongo la alarma, cabrón! Todo esto es porque se anunció que J.J. Abrams y Kathleen Kennedy estarán juntos en Celebration de este año en Anaheim, California, arrancando el evento. Y con toda seguridad lo van a hacer con el trailer. Digo, no es un dato 100% confirmado. Pero pudiéramos realmente asegurar con bastante certitud de que así será. Ahora, la que sigue. Hablando de Celebration, Carrie Drunkenfisher, Anthony Daniels y Kenny Baker son los primeros actores confirmados para Celebration. Ya va a ir con kilos menos. La... Ya van a haber puesto a hacer unas abdominales, digo, cuando sí. menos. Sí, ya. Por lo menos, ya por lo menos se ve las rodillas. ¿También se puso pecho? Ah, no. Bueno. Están retirando. Sí. Por cierto, han estado ocurriendo rumores de que J.J. Abrams está presionando al estudio, o sea, a Disney, para que adelanten el estreno de The Force Awakens a verano. Bueno, esto no es nuevo. Desde el inicio se supo que él originalmente quería respetar la tradición de estrenarlas en mayo, pero Disney, por cuestiones de logística y mercadotecnia, puso la fecha hasta diciembre. y es altamente improbable que la adelanten tanto. No, ni de chiste. Simplemente por pura logística y fechas de venta de juguetes, toda la mercadotecnia involucrada, las campañas publicitarias, o sea, es todo un... Es toda una maquinaria alrededor, ¿no? Entonces, el engrane es demasiado grande como para de repente pararlo y moverlo así nomás. O sea que, no, no, no se vayan con la gente. Sí, aparte la edición de la película, la misma película. Sí, no, no, no, es enchilame otra. Entonces, así como sí, que, aparte no, que no. Nos den chance de disfrutar de Avengers. Sí se estrenó este año, ¿no? No, yo quiero que me dejen, luego, me dejen y luego estar ya a gusto desangrándome, sí, esperando. Tengo una aplicación sí, que día a día te dice... ¿Cuántos minutos, cuántos días, segundos faltan? Sí. Ahorita se las voy a enseñar sin albur para que la vean. Ok, y luego, ahora, la NASA se sube al tren de Star Wars. Digo, ¿quién mejor? Y con motivo de la expedición número 45 a la Estación Espacial Internacional, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, o sea, se puede la NASA para los cuates, transformó sí, sí, a los integrantes de la futura misión en Jedis de la película de Star Wars. ¿Y por qué en Jedis? Pues, por güeyes. El póster, que fue anunciado en el portal de la NASA, muestra a los 6 astronautas y cosmonautas, porque los estadounidenses son astronautas y los rusos son cosmonautas, con túnicas y sables láser en lugar de sus clásicos trajes azules. Y por si fuera poco, la misión lleva la leyenda Estación Espacial Internacional, Expedición 45, la ciencia continúa. ¡Ay, ay, sí, no, no, no. Es un o sea, buen homenaje. Que por todos sí, lados, ¿verdad? Homenaje, está llegando sí, el Star Wars el asunto Forever, ¿no? Sí, sí. Hombre, sí, están perros, cabrón. La expedición número 45 iniciará en septiembre de este año desde la nave Soyuz 42 y llegará a la estación espacial en noviembre, poco antes de que se estrene la película Star Wars The Force Awakens. Ay, fíjate, qué bueno que dices, por ejemplo, que trasciende a estos niveles. Para que ciertos piojosos, yo conozco a un piojoso, que es mi fancito, eso es que nomás te está revisando todo lo que haces secretamente, pero te admira. Tu seguidor. Exactamente, te admira, güey. Y fue el casos. fue el tipejo ese que tocó la fibra sensible de Star Wariana, donde yo nunca había hecho caso a sus demostraciones sí, de amargura, pero ahí sí, y me prendí, cabrón. Entonces, para que se dé cuenta, si no es que ya se dio que esto va más allá de su burbuja. Vamos a buscarlo, ¿no? Y le partimos su mandarina en gajos. Y al rato vas a ver. No sé dónde vive, pero lo investigo. Ok, adelante. Y pues que el bribón más canalla de la galaxia pudiera regresar a Star Wars. ¿Sí? El actor. Ah, no. No, el actor Billy Dee Williams. O Lando Calrissian. Lando Calrissian. Qué chido. El negro, pues, el único que hay en toda la saga. El negro de verdad. Bueno, el negro viejito, porque ya hay un nuevo negro, ¿no? Bueno, pues sí, pero sí, hasta ahorita no, todavía no hay. Sí, sí, sí, ahorita no hay nada. Okay. Bueno, pues Billy Dee Williams comentara de manera muy críptica de que pudiéramos estarlo viendo de regreso para el segundo filme de esta nueva trilogía. ¡Qué chido! Estaría chido, la neta. Claro que sí. Sí, sí, me late. Va a ser el conserje del Halcón Milenario. ¡Silencio! Sí. Es el que lo lava. Se lo lavo, se lo pulidito, pido. ¡Pulidito! Él viene. Dígale, cabrón. Perros, cabrón. Bueno, y ahí les va. Dejé la mejor nota para el final. Jima, más te vale que contrates un par de bodas, güey, porque... Está hasta el cabrón. Sí. Es más, te aseguro que esto se lo vas a decir a Liliana y Liliana, ya prepárate. Bueno, agárrense porque les va a dar algo. Pero Disney acaba de anunciar que en el 2016 tendremos un crucero de Star Wars. Sí, un barco. Un crucero en barco, completamente tematizado de Star Wars, llamado Star Wars Day at Sea, o sea, el día en el mar de Star Wars, por parte de Disney Cruise Line. La mamada esta tendrá como fechas de zarpado el 9 y el 23 de enero, el 6 y el 20 de febrero, el 5 y el 19 de marzo, el 2 y 16 de abril del 2016. No mames. Todas ellas parten de Cabo Cañaveral y llegarán a Cozumel, México, las Islas Gran Caimán, y a la isla privada de Disney, porque además tienen su propia pinche isla, en Bahamas, Castaway Cay. ¿De dónde arrancarán? De Cabo Cañaveral. Pero se dice Quepo. No, sí, sé cabo, sí sé quepo. Sí. No, no, no sé, reían. Al fin y al quepo ni me importa. Híjole. Y si aún tu cerebro y tu hámster está colapsado, espérate, ¿por qué? ¿Qué incluye el maldito día de Star Wars at Sea? Conoce y saluda a personajes como Darth Vader, Chewbacca, Boba Fett y otros. La Academia de Jedi Training, como está en los parques de Disney. Star Wars Trivia Games. Artesanías y manualidades para niños. Ya veré al Jim ahí. Los centros nocturnos serán convertidos en la cantina de Mos Eisley con música, personajes, cócteles y más. Con Max Rebo. Proyecciones de los seis Show filmes. De episodios de Star Wars Rebels. Y cada crucero tendrá además celebridades de Star Wars para hacer Q&A, o sea, hacer preguntas y respuestas, convivir con ellos y firma de autógrafos. Liliancita, sí. Dile adiós a tu viaje París, el Cairo, Moscú. Y además... Ese iba como para la sección del Arthur, ¿no? Y además... No, no, es demasiado. Híjole. Y además, una fiesta nocturna con pirotecnia, luces, música Star Wars, personajes, diversión, bebidas, alcoholismo y más. Y jugo y agua. Esa es una nueva sección. ¿Por qué somos tercermundistas? Híjole. ¿Y eso se paga en diamantes o qué se paga? Cabrón. No sé, pero puedes dejar a tu hija reempeñada y luego ya. Oye, ¿pero dónde van a llegar? ¿A dónde llegan? Mira, el crucero sale de Quepo Cañaveral. Exacto, de Quepo. De Quepo Cañaveral y pues obviamente dura un par de días. Y dentro del crucero, un día va a ser especial para Star Wars. El crucero, para empezar, pues no es un crucero de los Caribes y todo eso. No, no, es el del... Porque Disney tiene su propia línea de cruceros que se llama Disney Cruise Line. O sea, que trae todas sus fregaderas de Disney. Pero un día dentro del crucero va a ser de puro Star Wars, güey. Star Warsiano, cabrón. O sea, manches. Sí, no, es una mamada eso, güey. De hecho, por ahí vamos a publicar la liga para que busquen la información y van a estar publicando ahí todo el día. Así que vayan y saquen su visa, cabrón. Voy a solicitar un aumento en mi crédito, tarjeta. Chale. Nada más no vayas a salir como el cabrón que se fue al mundial y te avientes por la borda. No, wey. No, qué desagradable, güey. No. Se quedó en el Stormtrooper, ¿verdad? No, no manches, güey. Stormtrooper, amor. Sí. Bueno. Sin llorar, ¿eh? Flotando ahí. Y ya después de que dejamos colapsado a Jim, en la sección del predicador. Pues no, no es la pose, no sean mal pensados. ¿Recuerdan que están adaptando el cómic de Vértigo? Es el misionero, menso. Pues es lo mismo, güey. Por eso. Estoy tratando de verme polite. Okay. El cómic de Vértigo, Preacher, a la pantalla chica por parte de la AMC. Bueno, pues el personaje de Tulip O'Hare estará recibiendo el tratamiento de los Cuatro Fantásticos y cambiará ahora de etnia. O sea, sí, va a ser negra, pues. O sea, neta, ya paren esto. Ya es ridículo. No, ya es ridículo que estén cambiando personajes. No es porque, ya fuera de bromas, no es porque esté mal y que ahora pues sea de otra etnia. Incluyente. Sí, pero ya es ridículo. O sea, no están respetando a los personajes. Sí. Sí. Luego porque se encabrona la banda. Y hablando de encabronar. Y en la sección de Un Fantastic Four, ahora que se estrenó en Estados Unidos Kingsman, The Secret Service, asistentes al filme han estado reportando que con este viene un nuevo y ligeramente distinto tráiler de Los Cuatro Fantásticos, con muy breves escenas distintas de lo que describen como la zona negativa. Aunque la 20th Century Fox no ha comentado aún nada sobre esto, no sería de extrañar que lo hicieran público en internet pues ya de manera oficial en estos días. Entonces, estén pendientes. Y en la sección del asesino con boca, y así, de repente de la nada, anuncian que Gina Carano, la luchadora de artes mixtas y con un cuerpazo de aquellos, y que la neta no actúa nada bien que digamos tampoco, pero pues ¿quién se pone exigente? Estará interpretando a la mutante Angel Dust, que en los cómics tiene una fuerza explosiva y pues la neta sí le queda. Y sí, estará formando parte del filme de Deadpool, protagonizado por el ídolo de Jima, Ryan Reynolds. ¡Ay, jodela, hijo de la Además se supo de que un X-Men favorito de muchos, y eso que solo ha salido un par de minutos en todos los filmes de los X-Men juntos, regresará al filme, y es Daniel Cudmore en su papel de Colossus. Ese que se hace de metal. Sí, es muy buen personaje. Ruso, ¿no? Sí, es muy chido. Sí, era el ruso. Pero era uno de los básicos de los X-Men en el cómic, no sé por qué lo relegaron. Fue de los de la segunda oleada. No sé por qué lo relegaron tanto. Estaba a la par de Cyclops y de Wolverine. Sí, estaba cómic, chido, ¿eh? Ese. Sí, porque él incluso era el que arrojaba a Wolverine, ¿no? Y, siempre lo mandaba. Sí, como Cannonball. Sí. Bueno. Y para rematar, Ryan, te odio, Reynolds, nos recuerda que queda un año para que se estrene su filme, subiendo una foto donde no se ve ni madres del diseño del traje. En sí era, pues, la parte trasera de la máscara y los guantes de Deadpool. Si recordamos, el filme puede estar tomando la línea argumental de los inicios del personaje, con Wade sufriendo de un cáncer terminal y que decide aceptar un tratamiento experimental que termina saliendo bastante mal. Qué raro. Por un lado, lo cura y le da poderes de superfuerza, agilidad y esas cosas, ya saben, casual. Pero que lo deja cicatrizado por todo el cuerpo. Y como diría Scarlett Johansson, bye bye bikini. Johansson. Pues ese güey me cae gordo. Sí. Y en la sección de la bomba atómica de la semana, sin duda, la noticia que sacudió las fibras fikis del universo fue el anuncio oficial de que Sony y Marvel se pusieron de acuerdo para que Spider-Man saliera en los filmes de la Casa de las Ideas. Qué bueno. Muchos estuvo comentando en la semana sobre ellos, pero vamos a repasar los puntos claves del acuerdo que muchos están obviando y otros tantos pues no los están dando a conocer. Primero, Marvel no recuperó los derechos de Spider-Man. Así es. Aun y cuando todo el mundo lo clamó, esto no es así. Lo que sucede es que ambas compañías llegaron a un acuerdo al nivel del Rey Salomón sobre el niño Parker. Y el acuerdo es muy simple. En lugar de gastar millonadas en cuestiones de derechos uno con el otro, simplemente llegaron a la conclusión de que le saliera gratis a los dos. Es decir, Marvel no le pagará un centavo a Sony por usar el personaje de Spidey en sus filmes. Y en contraparte, Sony no le compartirá ni un centavo de lo recaudado en taquilla a Marvel por el uso de Spidey en sus propios filmes. De la misma manera, Sony no recibirá un porcentaje de lo que Disney haga con la mercadotecnia. En resumen, cada uno lo empleará y no se pagarán. Cada uno ganará en conjunto. Es un buen acuerdo, ¿no? Pues sí, sobre todo porque Spider-Man ya merece que le hagan, le hagan honor, justicia, que le hagan honor en algo digno al personaje que es. O sea, es un super personaje Spider-Man. ¿Sí? El que más vende, según de hecho, es, sí, es la marca más vendida. Es la que más vende, estabas platicando en un programa pasado. Y es muy buen personaje, es sarcástico, es divertido, sufre, tiene muchas cosas muy padres ese personaje. Ahora, Sony está urgido de que Spidey produzca y Marvel está muy ansioso por poder usarlo porque pues, su popularidad es extrema. Así ambas partes salen ganando y se friegan los abogados. Ahora, Sony no se va a deshacer de sus filmes spin-off de Sinister Six y de Venom, así como el tan rumorado filme de personajes femeninos dentro del universo de Spider-Man. La que sí se va al caño es Spider-Man 3, que ya fue cancelada de manera oficial. Ahora, Kevin Feige está ahora involucrado con Spider-Man, gracias a Cthulhu, pero no intervendrá en los filmes de Sony. Pero evidentemente habrá que tener alguna comunicación y trabajo en conjunto para que Sony no siga cagándola como ha acostumbrado. Ojalá. Ahora, Peter Parker será de nuevo adolescente. Esto significa que Andrew Garfield no será de nuevo Peter Parker. Hay que recordar que el actor ya tiene 31 años y por más tragaños que sea, pues no se ve como adolescente. Y es una lástima porque pues, fue el único bueno de los dos filmes. Peter Parker vuelve a sus orígenes de adolescente en preparatoria. Por cierto, ya han habido algunos rumores de actores para el papel, pero como que es muy pronto todavía como para hablar de ello ya en serio. Y pues como que no va por allí. Asimismo, también se ha hablado y han salido algunos rumores de que el nuevo Spider-Man pudiera ser Miles Morales, el latino negro que es Spider-Man en la versión Ultimate. Pero no, tampoco va por allí. Sería demasiado arriesgado. Y pues sí, el camino final de Marvel sin duda es recuperar los derechos de Spidey a la larga. Sería tonto pensar lo contrario. Y en una de esas, pues no nos extrañe que Disney termine adquiriendo a Sony y terminar con la disputa de un jalón. Ojalá. O sea, en lugar de estar fregando con que te compro los derechos, mejor te compro Sony, punto, ya. Un jugoso fajo de billetes. Digo, sí, híjole. Lo que le sobra a Disney es billete, entonces, o sea, chingada. Y no llega el de Facebook y compra a todos. Ya sé. Ahora, con la incorporación de Spider-Man en las filas del universo y cinematográfico de Marvel, obviamente la Casa de las Ideas tuvo que reestructurar todo su calendario. ¿Y quién fue el que sufrió las consecuencias? El negro. Ok, pues no. Como siempre. Spidey toma el lugar del Dios del Trueno. y este mueve a la fregada Black Panther. Ah, la madre. Y así se recorrieron todas las demás. Era muy buena inclusión, ¿sí? De Black Panther. De hecho, ahora el calendario quedó así. Así que Liliana, Vero, Moni. Prepárense. Chole, te faltó Chole, ¿qué puedes? Chole, tomen nota. La inflable. Capitán América Civil War, el 6 de mayo del 16. Doctor Strange, el 4 de mayo del 16. Guardians of the Galaxy 2, el 5 de mayo del 17. Esos tres filmes quedaron igual, no se movieron. El reboot de Spider-Man se sitúa para el 28 de julio del 17. Después queda Thor Ragnarok, el 3 de noviembre. Avengers Infinity War parte 1, el 4 de mayo del 18. Esa permanece igual. Black Panther es la que brincó, hasta el 6 de julio del 18. Capitán Marvel, el 2 de noviembre del 18. Avengers Infinity War parte 2, el 4 de mayo del 19, que sigue igual. Inhumans, hasta el 12 de julio del 19. Y miremos para ese entonces. Yo te recomendaría, Candelas, ampliamente portarte como hasta ahorita para que no te corten y no tengas que comprarte con nosotros y que te lleven, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Pórtate bien, por favor, está bien, está bien, está bien. Sí, porque ya dijiste ver. Mira, mira qué soberbio. ¿Qué tal si lo cortan, güey? Sí, oye. Pórtate bien, Ay, me tengo que portar. Ya bien. Pórtate bien, ¿eh? Ah, y eso. Mira los veros. Bueno, y en la sección de los suicidas, al parecer ya por fin encontraron a un actor para interpretar a Rick Flag en el filme de Suicide Squad. Después de que Tom Hardy dijera muchas gracias y de que no se arreglaron con Jake Gyllenhaal tampoco, bueno, pues el que sí se arregló fue el actor Joel Kinnaman, que es el que ubican por la nueva versión de Robocop o la serie de The Killing. Bueno, pues supuestamente hay otros dos actores por ahí siendo considerados, pero pues lo más seguro es que ya firmaron el acuerdo con este otro. Con Kinnaman. Y la neta me agrada la elección, es buen actor. ¿Y en dónde pone el ojo, pone la flecha? ¿Recuerdan que la semana pasada comentamos que pudiera estar siendo considerado el actor David Ramsey para su personaje de John Deagle y que pudiera tener como nombre completo John Deagle Stewart y con ello en algún momento formar parte de los Green Lantern Corps? Bueno, pues el mero mero productor de la serie de Arrow, Mark Guggenheim, terminó el rumor diciendo que no, ni madres. John Deagle es su propio personaje y que ya tiene DC planes para el otro personaje. Ok, entonces sí hay planes para un Jon Stewart en el universo cinematográfico de DC Warner, porque no lo negó, al contrario, de forma implícita lo dio a... Lo aceptó. Exactamente, entonces, ¿verdad? Y en la sección de cómo de rayo se confirma algo que ya desde el episodio piloto habíamos visto en Flash, y es que tendremos a Grodd en la serie. Sí, el mega changote o gorila, pues enemigo del corredor escarlata, va a aparecer en la serie. Y en Constantine. Otra vez. Las cosas siguen pintando mal para la serie. Bueno, para empezar, pues ya valió madre. En primera, ya terminó ahora sí por la NBC. Y su rating, bueno, su rating fue solo de 0.8 en el segmento de los 18-49 años de edad. Que equivale a algo así como unos 3.13 millones de espectadores. Jodido. Marchó. Ya, mamó. Por lento. La cadena aún no dice nada sobre el futuro de la serie, si se cancela o no. Pero, pues no se ve la neta muy alentador el panorama. Y para acabarla de rematar, ¿recuerdan el rumor muy fuerte sobre que la serie podría irse al Sci-Fi Channel? Bueno, pues el presidente de la cadena, Ted Asari, comenta que él no sabe nada al respecto. Que de hecho no sabe de dónde salió tal versión. ¡Chale! Pinches, ¿por qué no vieron Constantine? ¡Préndanle! Yo sí lo vi, estaba buena. Estaba la serie. Buena. Pero no, no pegó, no cuajó. No, valió madre. Y bueno. ¿Es grave? ¿La serie? No, que la hayan despachado. Sí, la neta estaba muy chida la serie. No, no, no, no pienses como Candelas. Piensa así como global. Así como crítico. Pinches sí. Todos. Como digo, pinches jodidos. A mi vieja Liliancita, perdón. Perdón, Liliana. Hola, Liliana. Le choca esa palabra, jodido, ¿eh? Sí, ya vimos la cara que te acaba de poner, güey. La otra también, yo creo. Esa palabra es naca, pero terrible. Por cierto, vino Liliana a proveernos carbohidratos. Gracias, para poder, Liliana, acabar con dignidad. Sí. De nada, de nada. Pero sigan, ya me voy. Bye, bye. Gracias. Dios. Hasta que escuches el programa. Bueno, y en Agents of Shame, si ustedes disfrutaron la aparición de la muy, muy fea Adrian Palicki en su papel como Mockingjay en la serie, pues alégrense, pues ahora ya será un regular. Es decir, ya va a seguir apareciendo continuamente. Otra que se incorpora como la villana es la actriz Drea de Mateo. A ella la conocerán seguramente por Los Sopranos o por Sons of Anarchy. A estas alturas del partido, ¿a quién le importa? Y en la sección del negro motherfucker, como sé que todos teníamos el pendiente, esta semana Samuel L. Jackson comentó cuántas apariciones le quedan en su contrato como Nick Fury, y pácatelas, que solo le quedan dos, a menos de que le den una extensión, y no de cabello, sino de su contrato. Cual, pues, se ve claro que sí. Y en la sección de quiero ser un niño de verdad, pues agárrense bien, porque al parecer ya sabemos cuánto va a durar el filme de Avengers Age of Ultron. Y va a ser 160 minutos. O sea, hace 2 horas con 40 para los del Cebates. Si es así, será el filme de mayor duración hasta ahora de Marvel, gracias al gran Cthulhu. Esperemos que así sea, ¿no? De buen material, ¿eh? Sí. Si no, quiero que metan paja, ¿no? Y en la sección de los dineros, como era de esperarse, 50 Sombras de Grey arrasó en su noche de estreno. Y en el fin de semana juntó 81.6 millones, convirtiéndose en el segundo estreno más grande para el mes de febrero, justo después de, adivinen cuál. Bob Esponja. La Pasión de Cristo. Man. Digo, la ironía es fantástica, güey. A los dos los amarraron y los pegaron latigazo. Qué pesadilla. Bueno, pues, solo de lo recaudado en Estados Unidos ya dobló lo que fue su presupuesto, así que ya tienen a nivel mundial además la cantidad de 158 millones. Ahora bien, del sábado al domingo tuvo una caída en las entradas del 60%, así que pues es el típico filme de pega y gana, no es de los de carrera larga, así que habrá que ver cómo se mantiene la taquilla. Sí, no, o sea, por supuesto, es que aquí típico morbo. Lo enmarca es que las mujeres en manada, aguas. ¿No me están oyendo, sí? Sí, o sea, aguas, ¿sí me entiendes? O sea, pero pues la pasión friki femenina no existe, o sea, no se lo van a tatuar en el pecho. No. Bueno. Sí, en las pompis tal vez, pero no en el pecho. Entonces, pues sí, todas van. ¡Ah! Y ya cuando se les pasa el bochorno, pues ya no la vuelven a ir a ver. No es como uno que va 9 veces, ¿no? El bochorno, güey. Se aplica para el caso. El bochorno. Sí. Es como un efecto efervescente. Y luego ya va. ¿Sí? Y lo dicen que somos nosotros los de carrera corta. Los que se aperran, ¿verdad? La otra que se estrenó fue Kingsman, The Secret Service. La adaptación del cómic de Frank Miller y de Dave Gibbons, que tuvo un muy buen estreno y que de hecho superó lo que se esperaba de ella. Recaudó 41 millones. Y otros 43 en el resto del mundo. Así que nada mal y con excelentes críticas aparte del filme. Entonces habrá que esperarlo. Y luego, bueno, In Memoriam. Este sábado falleció el actor francés Louis Gordon a los 93 años. O sea, él ya no respiraba oxígeno, era como... Ya lo robaba. ¿No lo robaba? A él lo recordaremos por sus papeles en el musical Gigi de 1958. Ah, no, ni cuento. Y por su villano de Kamal Khan en el filme de James Bond Octopussy de 1983. Anton Arcane en la adaptación del cómic de DC Comics Swamp Thing de 1982. Y en la secuela de Return of the Swamp Thing en 1989. Gordon, órale, también participó como el protagónico de El Conde Drácula de la BBC. Y también hoy en la tarde se murió, ¿quién, Jima? Una super fan de los Pumas de la universidad, que se llama Lorena Rojas. Lorena Rojas, sí. Un Puma menos. Che, qué lamentable. Y no era fea. No estaba fea. Al contrario. Estaba bonita, muy sí, bonita. Sí. ¿Cáncer de qué me dijiste que sí? En el hígado, güey. Híjole. Y ya padecía cáncer de hígado desde hace pues ya un buen de rato. Pero pues bueno, pues ahí sí fue. Ups. Bueno, lamentable. En los estrenos Netflix de la semana se estrena Diana, un filme con Naomi Watts sobre la princesa Diana. Uno de horror que se llama At the Devil's Door, en la puerta del demonio. Una también que se llama Honeymoon, que dice, la felicidad de los recién casados se convierte en paranoia cuando Bea camina sonámbula fuera de la cabaña luna mielera y asusta a Paul con su extraño comportamiento. Esta es como la historia para Iván y Wendy, güey. Ah, pues tomen nota, güey, no mamen. Y luego, Lake Placid, The Final Chapter. Estas de Lake Placid es las de los cocodrilos gigantescos. Ah, okay. Me sonaba como a juegos de invierno o algo así. Y luego, la serie de esta de Narcos que se llama El Cartel, con 57 episodios, para que no, digo, por si no tienen suficiente Narcos, bueno, pues también ya tienen la serie del Cartel. Y luego, la chica de El Arete de Perla, con Scarlett Johansson. No nos importa qué es el filme, pero es con Scarlett Johansson. ¿Sale ya? Sí. Lo relevante. La saga Crepúsculo, Amanecer, parte 2. Ya no se ve. Ay, Dios mío, no sé cómo he vivido todo este tiempo sin volver a verlas. otro filme que se llama Honeymoon o Luna de Miel. Te digo, ahora hay muchas para. Ah, no, ya la repetí. Sí, ya. Dije, otro. Una espantosa, ¿eh? La Liga de los Supervillanos. Dos temporadas. Esta es una serie animada. Y una serie de la BBC que se llama Intruders. Intrusos. Sí, que bueno. ¿Y esa qué? Y de ahí nos vamos al box office de la semana. Gracias a la Canacine que pues publicó sus cifras hasta ya en la noche. Gracias, huevones. Cuando menos las publicó. Pues sí, lo bueno es que ya tenía los datos de otro lado, pero cabrones. Bueno, en primer lugar, ¿cuál creen? ¿Cuál? Bob Esponja. ¿Cuál? 50 Sombras de Grey. No man. Fueron, nada más para que se den una idea. 2,239,481 personas a verla. Chinga, son un chorro. Son putas de gente, güey. De hecho, Sopitas hoy sacó una nota de que hacía la cuenta y que, por ejemplo, en Monterrey, uno de cada 10 regios fue a verla. Es un putazo, güey. O sea. No, putazos los que fueron a verla. Ah, claro. Oh, sí. ¿Dos millones qué? 2,239,481. Es el doble de la población total del estado de Durango. Digo, cerrando números. ¿Eh? O sea, fue un madrazo de gente, güey. O sea, sí fue un... Ya fuera broma, sí fue un madrazo. Y de mujeres. El día de la premiere, yo estaba viendo ahí en Twitter todas las fotos y todo lo que estaban poniendo. No mames, fueron las hordas féminas a ver la película, güey. Digo, no es que seas tú una dama, pero tú ya la viste. Sí, de hecho ya la vi. ¿Y qué? Tengo que decir que habiendo leído y visto la de Twilight y ahora leído y visto la de 50 Sombras de Grey, tengo que decir que son la misma pinche película. ¿Amerita ir a verla? No importa. Depende. No importa lo que opine ver ahorita. Aísla en una burbuja. Tú habla como tuétanos. Mira, lo que pasa es que... Depende de tus intenciones. No, ¿sabes qué? Pues es que imagínate. Esta película es como la del crimen del padre Amaro, güey. Todo mundo va a hablar y hacerla de pedo por ella, güey, aunque no la hayan visto. Y luego, ya cuando la ves, dices, no mames, güey, ese es todo el pedo. No güey, era todo, para tanto. Todo, o sea, el porno no, es no, eso, güey. No, no mames, en Game of Thrones salen escenas más salvajes. Más perros. La Spartacus también. O sea, Spartacus es clasificación Z, güey, comparado con esto, güey. O sea, dices, ¿dónde es el pedo, güey? Y yo me he divertido muchísimo en estos días leyendo y escuchando los comentarios sobre la película y dices... Se estrenó hace poquito, ¿que el jueves? El jueves fue la premier. Entonces, ¿premier de estreno avanzado, como dices tú? Sí, fue estreno nocturno anticipado. Y pues la verdad es que la película no es mala, es mala, pero es así como que... pasable. Uh-huh. Dale un hecho. La de Birdman no le gustó al niño, ¿eh? No, pero dije que era buena. La de Birdman dije que era buena porque a mí no me había gustado. Esto está así como que pues... No tiene nada que ver con el 14 de febrero que acaba de pasar. No, ni con el 9. Sí, no. Ninguna influencia negativa o maligna. No. Ahora, como adaptación del libro, la neta se queda hiper mega corta. Pero pues se entiende, porque pues el libro está bien. Ese sí está bien horny, güey. No, pues es que también si la sacan como el libro, yo he visto como cuatro películas igualitas. Sí, no, o sea, pues no. Pero pues bueno. Luego, en segundo lugar, la película favorita de Gima, Bob Esponja, un héroe bien, fuera del agua. Nos sostenemos. Y ya lleva 4,5 millones de espectadores en 3 semanas. Nada, bueno, es respetable. Es respetable. Luego, Búsqueda Implacable 3, en tercer lugar y en su tercera semana. En cuarto sitio, El Destino de Júpiter, con su segunda semana de estreno y que sabrá Dios dónde, porque por ejemplo aquí no ha llegado. En el Bosque... China. Sí. En su segunda semana, en quinto sitio. Y luego, en sexto lugar, una que se estrenó y que pues en su casa la conocen, que se llama Invocando al Demonio. Luego, en séptimo lugar, también, esta es mexicana, una que se llama Malaventura. Hombre, esa es... No. Mexicani. Y luego, en su segunda semana, una película que sí realmente les recomiendo que vayan a verla, The Imitation Game, o El Código Enigma, está en octavo sitio. Y luego la mexicana que estábamos comentando la semana pasada, de Archivo 253, está en su segunda semana y en noveno sitio, ya va de salida, gracias. Y una que se estrena, que está de hecho nominada, de las que están nominadas a los Oscar, en décimo sitio, que se llama Selma, una de... pues que anda pro los derechos humanos y todo el movimiento de los años 60 y todo el rollo. Se ve bastante bien la película. Está en décimo sitio y es su semana de estreno. Entonces, a menos de que suceda algo fantástico, va para afuera. Y de ahí... ¿En décimo fue esa? Sí, Selma. La campanita ya no está. No, ya, mamá. O sea, necesitan nominarlo para el Oscar para que repunte, ¿verdad? Sí. Fuimos a ver Campanita. Ay, ¿cómo estuvo? Bueno, Tinkerbell, ahora para los niños, porque no saben quién es Campanita. Fíjate que no debería llamarse Campanita y la bestia del nunca jamás. Más bien, Campanita sale, no sé, un quinceavo de la duración del... ¿50 sombras de Campanita? Sí, no. A eso iba, fíjate qué interesante. Sale una hada que es el especialista en animales. Ya ves que cada hada tiene una especialidad. Se llama Fon. Y salen las demás hadas, muy poquito, pero ella es la protagonista, la de los animales, una que sale de cafecito con una bestia. Y la historia está divertida, está padre. Salen unas hadas nuevas que yo no había visto, que son como tipo amazonas, que son las que cuidan a las hadas, acá como guerreras. Y y está bien hecha y todo, está bien. Pero hay dos vertientes importantes que quiero mencionar. Una es que lamentablemente percibo que está sucediendo lo mismo que hemos dicho los últimos 15 programas. Se tiene que agarrar del nombre de Campanita para hacer una historia donde casi no sale Campanita, para poder vender. Porque la verdad casi no sale. Digo, está bien, está decente la... Pero si alguien, un niño va a ver a Campanita, es una gran excepción porque pues para nada, ¿no? Entonces quiere decir de que están chafeando con las ideas. Sí, a lo mejor dices, bueno, puedes meter a Campanita, pero no coincide con sus funciones. Entonces, pero están haciendo uso de su nombre para atraer al público cuando casi ni sale. Y otra cosa que me fijé, ahora sí me fijé perfectamente bien, y lo platicaba con Liliana saliendo de la función, que en esta película hay mucho, o yo percibo mucho mensaje, ni siquiera subliminal, sí muy obvio, muy evidente de lo que es la cultura del cuerpo, ¿no? Sobre todo el femenino, sobre todo. Todas las hadas, las buenas, que están buenas, todas las hadas, las nuevas hadas que salieron, o sea, con una figura estéticamente hablando impecable, o sea, cinturita, cadera, unas piernononas. ¿Típicas muñequitas japonesas? No, esas están exageradas. No, estas están muy, muy bien formaditas. Hay unas que tienen más piernas que otras y todas están buenas, todas. Y por otra parte, si haces un poco de recuento hacia atrás, las damas o las mujeres hadas que salen en las películas anteriores, que son obreras o que son chalanas o que son las cocineras, están gordas. Pero las hadas acá, las que salen mucho, están también buenas. Entonces, digo, es digo yo que seguido ando leyendo sobre cuestiones de estética de los cuerpos, pues son mensajes, ¿no? De a lo mejor uno de ellos es que, pues si tienes ese tipo de figuras, socialmente eres aceptado o tienes posibilidades de llegar a ciertos espacios. Usan, ¿sí?, los estereotipos. Exacto. De, sí, la belleza. Sí, pero mucho, ¿eh? O ve los clips o ve, no sé si alguien la puede bajar, Piratex. Uh-huh. Vean y enfóquese exclusivamente en la belleza, está hablando de lo físico, de todas las hadas. ¿Y sus ahí? Ojos, su cabello. Y ahí no salen hadas negras porque serían moscas. Fíjate que sí salen. Y si las ves, con un poco de perversidad, se te andan antojando, no, candelas, es... porque no, están mal. Bien. Pues sí. La campanita siempre fue bien cachorro, ¿no? Oye, sí. O sea, ya en los ochentas, cuando salía, y el maravilloso mundo de Disney, tarirare, y que se inclinaba un poquillo. Incluso yo comparo esa campanita, o Tinkerbell, con la nueva campanita. No, hombre, pues aquella está parejona. Estas están, pero haz de cuenta, como decía un gran buen amigo, y se hace cuenta que a mí no me hubiera quedado mejor si tú la hubieras mandado a hacer. Muy bien. Entonces son mensajes que te estás mandando. Voy a hacer el sacrificio de ir a ver. Haz un esfuerzo. No, y eso que dijiste, que trato de verla así, con todo ese acervo de vocablos finos que utilizaste. Elegantes. O sea, yo la voy a ir a ver perversamente. Sí. Y luego te vas al baño y regresas. Vámonos. No. Me los guardo todos en la casa. Bien. Bien trabajado, maestro. Dios nos bendiga. Sí, pero sí, la verdad, sí, creo que sí es de notarse eso. Pongan atención el que la vaya a ver. Y después de este brevario cultural sui generis. Miadas y miadas. Bueno, pues nos vamos con Pablo, el gurú del com. Guru, guru. Titiriri. Guru, guru. Titiriri. Guru, guru. Titiriri. Titiriri. Titiriri. Titiriri. Titiriri. Hola a todos, yo soy Jean-Paul. Y aquí estamos continuando las transmisiones desde la capital del imperio con la sección de cómics para el Fiki Podcast. Y pues bueno, vamos a comenzar con las novedades que tenemos en Secret Wars, que es el evento que viene próximamente para Marvel en Estados Unidos. Aquí nos va a llegar un poquito después, esperemos que no mucho, pero también es una ventaja que nos llegue un poquito después por esto mismo que vamos a estar comentando. Anunciaron nuevas series para Secret Wars, que son, digamos, las series regulares que tenemos, A-Force de G. Willow Wilson y Margaret K. Burnett, que digamos va a ser una especie de Avengers, solamente una alineación solamente de mujeres. También está el Planet Hulk de Sam Humphries y Mark Lanning. Esa serie va a tener pocas o ninguna similitud con la, digamos, saga original de Greg Pak, que recordamos también lo llegó a publicar Marvel, no, publicó Werewolf Hulk, no publicó Planet Hulk. Pero también, bueno, la que pueden más o menos ver para qué, de qué se trató, los que no alcanzaron a comprarse los cómics, está una animación por parte de Marvel, que bastante buena, está bastante interesante. Y entonces, digamos, ahí resumen toda la historia de Planet Hulk en esa animación. Entonces, esta, digamos, nueva versión de Planet Hulk va a narrar las aventuras de un gladiador envejecido, digamos, de Steve Rogers, que, bueno, podemos decirlo así porque ya está viejo en estos momentos, o que va a estar otro Steve Rogers también ya anciano, pero va a tener un hacha y un escudo. Y su fiel compañero, el dinosaurio diabólico. O sea, por ahí un dinosaurio que anda por ahí en el universo de Marvel, creo. No sé. Bueno, ahí está el asunto. Y bueno, ambos reciben la misión de adentrarse en la peligrosa y mortífera Greenland para rescatar a un amigo de las manos del misterioso Red King. Para ello van a tener que hacer frente y vencer, claro está, a todo un ejército de Hulks. Como pueden ver, así como que el plan de Hulk solamente tiene el nombre y del planeta, no es precisamente como un planeta, porque recordemos que lo que va a suceder en Secret Wars es que se van a hacer, digamos, como que una nueva tierra con sectores o distritos, así como, digamos, los Juegos del Hambre, donde cada distrito va a tener, digamos, una característica particular de cierto universo Marvel o cierta historia del universo Marvel. Entonces, como que planeta, pues no sé, no me queda mucho, más bien sería como distrito Hulk. Y pues bueno, también está otro cómic, bueno, otra saga o serie que va a salir de Secret Wars, que se llama llamada Inferno, de Dennis Hubles y Javier Garrón. Y recordemos que esta, digamos, es una como que relectura del cómic ochentero, de 89, de Chris Claremont, que ahí fue donde se narró de unas cosillas que sucedieron con el clon de Jean Grey, de Madeline Pryor y otras cosas ahí. Y ahí fue cuando, digamos, Liliana Rasputin ya se convirtió como que en Magic, que es ya, digamos, la como una gobernadora ahí del infierno. Entonces, tenemos Phantom Eagle de Garth Ennis y Bruce Brown, y se va a ser pura violencia prácticamente. Tenemos Deadpool Secret Wars, o sea, obviamente Deadpool va a tener su propio evento dentro del evento, entonces va a estar unas fundeadas ahí. Tenemos Old Man Logan de Brian Michael Bendis, que va a ser una secuela de la historia hecha por Mark Millar y Steve McNiven. Entonces, digamos, como que ahí está otra historia, así como que un recicle que estamos teniendo del pasado. Tenemos también otra, bueno, serie, digamos, nueva. Se llama Modok Assassins, de Chris Just. Secret Wars Journal, digamos que va a ser como que una serie que va a estar alternando de guionistas y dibujantes, digamos, como que la experimental. Master of Kung Fu, de Hayden Blackman. Y Spider-Verse, de Mike Costa y André Araujo. Entonces, también no han dicho bien de qué va a estar tratando, ya que estamos próximos a ver el final de Spider-Verse, bueno, en la edición americana. Y vamos a ver qué pasa aquí en esto, o qué cosas nuevas van a meter aquí de Spider-Verse en Secret Wars. Y bueno, como siempre, la recomendación sigue siendo la misma, que si le va a interesar comprar el evento, compren solamente la saga principal y descarguen los tie-ins. Ya les he dicho, formato CBR, usen el programa de C-Display para ver cuáles van a estar valiendo la pena, porque ya, bueno, ya sucedió ahí, siempre sucedió de que viene un evento y vamos a comprar todos los tie-ins y la verdad no tiene nada que ver, unos están malísimos, desperdicié mi dinero y ya lo comencé a comprar, pues ni modo, pues vamos a completar así la saga, por lo menos para, si le quieres revender, pues la revendes completa, porque sin números sueltos nadie te los compra. Tienes que así como que ese intercambio por ahí. Pero nuevamente la recomendación es comprar la saga principal, si les interesa, y luego ya compran, chequen los tie-ins, bájenlos ahí en digital. Vamos a estar atrasados como un mes, dos meses, pónganle, vamos a estar atrasados de Estados Unidos en el evento. Entonces, es bastante tiempo para como que revisarlos y ok, voy a comprar este y estos no, porque no vale la pena. Otra noticia tenemos, ahora vamos a Vértigo, porque ya hizo planes con Mad Max y bueno, con Slash Films para producir dos cómics tie-in que van a servir como complemento para la nueva película de Mad Max. El primero va a ser Mad Max Free Road Inspired Artist, un tomo de lujo en pasta dura con arte de 65 artistas, entre los que se incluyen Lee Bermejo, Dave McKean, Cliff Chang, Nicholas Scott y muchos más. El segundo lanzamiento va a seguir los personajes principales de la película en cuatro cómics que van a servir de preludio para la historia de la que vamos a ver la película. Los personajes van a ser Nux, Immortan Joe, Furiosa y Mad Max. Vamos a ver qué tal está los cómics. Vamos a ver, la película pinta muy bien, el trailer. La verdad es como que sí se ve interesante. Esperemos que no sea como que la mejor parte de la película sea el trailer, o que pasa como algunas películas tipo Prometeo, como que el trailer es como que se veía muy, muy, muy, muy bueno y la película fue así como que se desinfló a medio camino. Promete mucho, yo le tengo buenas expectativas para Mad Max. Y bueno, aquí están estas historias de preludio para Mad Max. Y me llama la atención el que van a sacar el de pasta dura. A ver, más o menos, si tengo chance luego de revisarlo cuando llegue a publicarse. Lo tengan aquí, fantástico, para la enojada y por qué tal está. Regresando a Marvel, tenemos una nueva alineación para Suicide Squad, que, bueno, las páginas del Canal 52, que es, digamos, unas páginas extras que vienen en los cómics americanos solamente, ahí narran, digamos, un canal así de noticias dentro del mismo cómic. Ahí se mostró un nuevo equipo creativo para el título de este Suicide Squad, a cargo de Sean Ryan y Carlos de Anda, que ya los conocimos, que lo conocemos aquí en México, por los trabajos de Batman Arkham City y recientemente de Star Wars de Shadow of Yavin. A partir del número 9, los nuevos integrantes del equipo van a ser Parásito, Black Hand, Poison Ivy, Reverse Flash, Cheetah y Talon de la Corte de los Búhos. Solo para recordar la edición anterior del Suicide Squad, del 2014 a la fecha, consta de Black Manta, Deathshot, Deathstroke, Harley Quinn, Joker's Doubter, Captain Boomerang y Reverse Flash. Quitan a todos los que están actualmente en esta alineación y ponen a otros nuevos, que muchos lo han considerado como una, digamos, ante Liga de la Justicia, una Liga de la Justicia, una Liga de Justicia Dark, así como, digamos, los Dark Avengers, aunque también ya sabemos que existe Justice League Dark, ahí de Constantine, Satana y todos los que tengan habilidades mágicas. Ya las noticias ya del Imperio locales, tenemos novedades en la edición de Biblioteca Marvel, que, bueno, no sé si alguien esté pendiente de esas publicaciones, porque creo que ni la página oficial nos da los avisos. Y, pues, bueno, ya salió el séptimo y último número de... el último tomo correspondiente a los eventos de X-Men, que ya recordamos se aventaron todo lo que fue de Second Comics, se aventaron todo lo que fue una saga de mutantes así interesante e importante. Y bueno, ese último tomo correspondió a X-Men Cisma, parte 2. Y bueno, no sé por qué dividieron ese tomito, porque sí quedó muy degradito. Sí, sigue costando 69 pesos. Y pues bueno, ahora para descansar un poquito de tanto mutante, va a seguir el tomo de Age of Ultron. Bueno, creo que había publicado Giovanni hace ya un tiempo, en el popular formato. Así como que, pues, no sé quién lo comprará, pero bueno, es bastante, digamos, creo que se refiere a formato popular por el tipo de papel que usan, porque sí es bastante económico. Esas serían noticias por esta semana. Espero que os haya llamado la atención. Si tienen dudas o comentarios que me pueden hacer llegar, estamos en las cuentas del Freaky Podcast. Y próximamente voy a estar haciendo unas recomendaciones, lecturas que estar haciendo. Por ejemplo, me llamó mucho la atención de los cómics de las Tortugas Ninja, que me puse al corriente, que se me hizo raro porque estaban publicando, por ejemplo, Tortugas Ninja en la serie regular, luego la microseries. Y bueno, el clásico ese sí es cosa aparte, pero sí me llamó la atención que publicaran microseries. Pero ya que estamos viendo la serie regular, hacen muchas referencias de lo que sucede en la microseries, porque ocurren, digamos, al mismo tiempo. Y está muy interesante poder hacer la lectura de digamos, como que simultánea, como que, voy leyendo lo que pasa en el cómic de Tortuga Ninja. Hoy salió el número 10 y salió el 5 de microseries, que es especial de Splinter. Entonces, donde se queda una historia, como que continúa la otra en la microseries, y así se la van como que llenando los huecos. Está muy interesante. Espero que si alguien se la esté comprando, se esté comprando también la microseries, porque es muy buen complemento. Y además está muy bien narrada las historias. La verdad sí te dejan hace tiempo que no leía yo cómics, así que me llaman tanto la atención que la vas leyendo y como que ya quiero leer el siguiente. Así como que te emocionen. Y después de mucho tiempo le está leyendo Batman, Superman, Avengers, como que ya lo ves y como que pues sí, otra vez lo mismo, así como que sí, váyanse por los cómics independientes. Y hablando de esto, chéquense también la encuesta que publicó Antihero, ya con los resultados, que vamos a estar voy a hablar con ellos para unas detallitos, a ver si podemos expandir un poquito más lo que publicando las encuestas, para mostrar unos detallitos por ahí que pueden estarse pasándose por alto y que van a ser muy interesantes. Luego les comentamos cuando tengamos ya los datos realizados, los cálculos ya hechos, para que vean qué más información para sacarle todo el jugo que se pueda, todo el jugo, toda la información que se pueda a esas encuestas que se hizo. Bueno, lo dejamos aquí en esta parte del programa y nos vemos en la próxima. Y hasta luego. Los años 80 fueron unos años marcados por innovaciones tecnológicas. Moda gay. Moda gay, moda en la música. Trascendió como yo creo que pocas décadas en lo que se refiere a cultura pop. Nos marcó a todos los que tuvimos ahora sí que la fortuna de haber sido niños en los 80s. Privilegio. De una manera muy, muy, muy privilegiada. Los de envidia. Sí, porque tuvimos de todo tipo de pues ahora sí que iba a decir landmarks, sino de hitos en cine, en televisión, en música, en moda, en tecnología, etcétera, ¿no? Y la televisión, pues no fue nada ajeno a esto. De hecho, fuimos hijos de la televisión. Fuimos la primera generación que somos ahora sí que producto de la niñera de la televisión. Fíjate qué padre describiste en lo de los ochentas y lo de la televisión. Cierto. Y además, ¿sabes qué tenía de romántico los ochentas? Fue la primera moda, considero yo, que reconocieron a nuestros padres. Bueno, a sus padres. Ya ven ustedes que en los ochentas era muy de moda la época de la posguerra, los años 50, el rock and roll y todo eso. Sí. Como un homenaje a los padres. Y encima tenía una moda colorida muy bonita. Eran colores así intensos, vivos. Fuerte. Era una moda para jóvenes, muy jóvenes. Y era mucha diversión y mucho cotorreo y todo. Fueron bonitos, ¿eh? Sí, buena vibra. Fue una década muy, muy, muy padre. Entonces, este programa lo vamos a dedicar a... Va a ser el primero de varios que vamos a estar haciendo por décadas. De las series de televisión de los años 80 que dejaron así que su marca. Y vamos a meter un poquito ahora sí de todo. No tanto puras frikis o de sci-fi, sino de algunas otras, porque en su momento fueron muy trascendentes y que ahora de alguna u otra manera las estamos reviviendo. Entonces, y que son series de culto, ¿no? Al ¿sí? final de cuentas, más que nada. Son series en las que después se basaron otras o películas y bueno, buenos tiempos. Vamos a comenzar con una en la cual muchos de nosotros despertamos a nuestros padres. Empezó en el año de 1976 y terminó en 1981. Con este iniciamos la década y era The Muppet Show, el show de los Muppets. Donde Kermit, o la rana René como la conocimos nosotros, y sus amigos se esfuerzan por realizar un show de variedades semana con semana. Los protagonistas eran Jim Henson, Frank Oz y Richard Hunt. De hecho, ellos interpretaban a todos los personajes. Y como dato curioso de la serie, todos los invitados al show, porque todo el mundo quería salir en el show de los Muppets, era como que el siempre el domingo para niños, güey. O sea, todos querían estar allí. En la cadena Imevisión. Y de hecho, la única condición para que pudieran estar en el show era que solamente iban a estar una sola vez. Por eso no hay un solo episodio de los de los Muppets donde el invitado aparezca dos veces. Exactamente. Entonces, hubo unos de Star Wars, pero era de todo mundo. Oye, pero era una emoción desde que empezaba la serie, porque salían los monstruos, esos grandotes, sí, bailando. Desde la intro ya era padrísimo. Y luego el último, el comentario de los vigíos renegados, ¿verdad? Sí, ya me mataba. Y salía el chef, y salía todos. Y sí, yo me divertí muchísimo con esa, serie. Mi personaje favorito era el chef. Todavía lo sigo viendo y me hago de la risa. A ver, ¿cómo le hace? Y lo peor que hace es que yo así soy en la cocina, güey. O sea, no doy una, güey. Así y si no le dices así, me vale madre. Y me acuerdo que mi papá decía, odio a los Muppets, porque despertaba a mis papás el tempranito en la mañana para ver a los Muppets. Y fue una serie con la que muchos de nosotros crecimos. Y a diferencia, por ejemplo, de Plaza Sésamo, que está desde los años 60, los Muppets tenían una magia muy especial. O sea, era un show para niños, hecho para niños, que nos trataban como adultos. Eran sketches divertidos. Sí. ¿No? Los cerditos en el espacio. Salía sí, también era el oso. Era el oso Figaredo. El oso Figaredo. En aquellos años era el oso Figaredo, ¿ah? ¿Y cómo se llama ahora? Fossi. Le pusieron Fossi. Sí, su nombre oficial, bueno, su nombre original era Fossi, aquí era Figaredo. No, pero sabíamos que era Fossi por los pequeños Muppet, por los Muppet Babies. Sí, después lo supimos. Sí, entonces... Pésimo comediante, por cierto. Y animal también. Y animal también. ¿Quién más animal? El Conde Contar, ese es mi favorito. Ese es de Plaza Sésamo. Ah, pendejo. Esos años, eso. Había un águila renegada, ¿no? El águila americana. Sí, el águila americana, bien patriota. La era bueno. Sí. Era fantástico. Y bueno, porque ciertamente invade los 70s, pero trasciende los 80s, ¿no? Sí, con ese propio, ¿no? Y luego, otra que empieza en los 70s y termina ya bastante adentrado en los 80s, era una, y aquí les voy a decir con una sola frase: el avión. La isla de la fantasía. Es correcto. Con Ricardo Montalbán. Crucero del amor. Esta sale de 1977 y termina en 1984, donde las historias de los visitantes de un resort único en una isla donde pueden literalmente cumplir todas sus fantasías. Pero aunque, no las de las 50 sombras de gris. Aunque no resulten ser tal y como esperaban. Como bien lo menciona Jim, pues Ricardo Montalbán, Herve Gilchiatse, que era el nombre de Tatú. ¡En avión! Y Christopher Hewitt. De hecho, a Herve Gilchiatse, mucho tiempo después, la gente le sigue diciendo Tatú, ¿eh? ¿Tatú? Sí, nadie sabía su nombre, güey. O sea, así como que, ay, me vale madre, güey, eres Tatú. Yo también lo mismo. Es como su similar mexicano Tuntum, ¿verdad? Ah, dale. Fíjate, yo tenía un amigo que le decíamos Tatú y era muy alto. Ah, ¿no le quedaba? No, pero es que estaba trompudo y era el avión. Sí, cierto, sí. Ahora, como dato interesante de la serie de Fantasy Island, era tal su popularidad que, de hecho, en los 80s, con el boom de la tecnología en 3D, se quiso filmar un episodio de esta manera, pero fue técnicamente imposible debido a la gran cantidad de marcas de televisión que habían en la época y que todas tenían que estar configuradas en los tonos correctos de color. Esto hacía que los lentes tintados fueran inútiles. ¿Se acuerdan la tecnología de 3D en aquella época? Pues eran los lentes rojo y azul. Y los televisores no tenían botoncitos para configurar el color. Eran unos discos. Sí, le sintonizaban. Que ahí sintonizabas. Entonces, pues tenerlas configuradas todas iguales en el tono correcto, pues no mames. O sea, no. Complicado. No iba a pasar, entonces, pues vale mal. Luego. Una que es, yo creo que la serie culpable de que Verna sea como es. Los Duke de Hazzard. Ah, pero ya, esa ya es ochentera, ¿no? Ya, ¿sí? Totalmente ochentera. Sí, antes de que brinque de década, hay una bastante ñoña, pero tengo que confesar que la veía con ciertas ganas. Setentera, invade los ochentas. El crucero del amor. A esa, 1977 muy, muy al 87. Con 249 capítulos, señor. Vámonos. O sea, no fue un petardo, maestro. ¿Ah? Imagínate. Y ahí como... Yo la veía requemada en el Canal 12. Como los mopeds salían fulgurantes estrellas del firmamento cinematográfico y de la tele como invitados especiales. Ahí en una estrellita salían, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto. De hecho, esta... Medio patética, ¿no? Pero... Sí. Pero la recuerdo con gusto. Claro que la recuerdo con gusto. De hecho, gusto. La sinopsis de la serie dice... Las cómicas y románticas historias de los pasajeros y tripulación a bordo del crucero La Princesa del Pacífico. ¡Ah! Ay, la Princesa del Pacífico. De hecho, como trivia de esa serie... La serie está basada en una novela escrita por Geraldine Saunders... Que hizo después de haber trabajado como hostess en un crucero. O sea, todo lo que ella veía y todo el rollo, pues lo plasmó y ándale, de ahí pegó para la serie. De hecho, la serie fue de 1977 a 1987, 10 años la pinche. Sí, no. Fue es que no había muchas opciones tampoco, no había mucha competencia. No creas, sí había bastante del género, ¿eh? Sí había muchas. No, sí, pero me refiero a que si no era la carnicería de estos momentos. Claro, no, olvídate. Me hubiera pasado lo que una serie que yo conozco que un amigo le gustaba, pero nomás a él, ¿no? Pinches Ben Johnson. Se dice. Se rumora por ahí. Bueno, y luego sí. La de los Dukes de Hazzard también es setentera. Es del 79 al 85, donde salen las aventuras de los chicos Duke del condado de Hazzard. Super serie, ¿eh? A mí me encantaba ver cómo los duques le hacían la vida imposible al alguacil. ¿Josh? No, el Rosco Pecotrain. Rosco. Y estos muchachos aquí vienen. Y vos era como el... Vos, Hog, era el como el alcalde, ¿o qué era? El alcalde del... El cacique, ¿verdad? ¿No? Sí. Mira, de esa serie... Que ahorita... le dediqué varias, ¿eh? Todos. Hombre. No, por supuesto. La maquinaria comenzó a funcionar en esa época. A tirolear el techo, señores. Me salió sangre de la nariz a mí con él. Chale, cabrón. Sí, de repente sentí como un batazo en mi cara. Y ahí descubrí que era todo un hombre. Sí. ¡Que se está vivo, cabrón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sobre todo cuando le coqueteaba a Rosco. A Rosco, ¿sí? Pickle Train. Y sí. Le coqueteaba a Rosco y todos nos hacíamos rosca. ¡Híjole! Aparecía pues bueno, el tuerto esta tieso. Tiene una... El tuerto tieso. ¡Oh! ¡Qué pesadilla, cabrón! ¡Ay, incrementando su vocabulario de esta semana! ¡Ay, cabrón! Para que la apunten. Hasta los lentes se me empañaron, güey. Una anécdota. ¡Chale! Pero sí es cierto, ¿no? Sí. No. Sí. Una sí, anécdota sí, no relacionada con Daisy. Resulta que el chavo, el güero, ¿cómo se llama? Luke. Ah, no. No, pero en la vida real, que era el tío de Clark Kent en Smallville. Ah, era Tom Wopat. Él tenía 17 años cuando empezó a rodar la serie de Los Dos de Hazard. Entonces dice que él no lo admitieron en el casting por ser menor de edad. Y que la estrategia fue, contada por él mismo, que se puso en una camioneta prestada, en una llamada furgoneta aquí, rimbombantemente pick-up. Entonces dice que se puso con sombrero, paja en la boca, recostado sobre el cofre de la camioneta. Al final del casting salieron los productores y dijeron: ya está hermoso ejemplar campirano, ¿qué? Y con eso se ganó el papel, con la presencia. Dijeron que sí, que él sabía de lo que se trataba. O sea, no sabía que no iba a usar el sombrero, pero se disfrazó para que lo vieran. Y dice que por un par de años mintieron de su edad. Ya fingieron una confusión y todo para poderlo dejar en el elenco de la serie. Se traspapeló. Otra buena, el Charger, tan celebrado. Ahora carísimos esos carros, el General Lee. Muchas veces imitado, ¿eh? Sí, y jamás era un mendigo yonque. O sea, en ese entonces era un mendigo yonque de hace 10 años. O sea, equivalía a que aquí sacaran un modelo así de mediados del 2000. Carro 2004-2005. Potente, sí, claro. Pero ya en ese entonces no era tan celebrado el modelo. Se iba a convertir en un clásico, obviamente, pero escogieron ese carro precisamente para poder destruir docenas de ellos en las escenas de acción. Docenas. El que era un clásico, sí, el que era un clásico en ese momento era el Cadillac de Boss Hoss. El blanco. Porque estaban prohibidos en esos años los convertibles. ¿Por qué? Y ese fue porque fueron... No, eran peligrosos en una volcadura. Fue cuando salió el modelo T-Tops, como el del Trans Am, el techo en T, para supuestamente darte una oportunidad de sobrevivir. Y la última escudería que sacó un convertible fue Cadillac. Ese Cadillac que trae Boss Hoss. Incluso en la placa tenían el nombre de The Last, el último. Y por eso era el de lujo, y por eso era el del alcalde, y por eso era el que lo sacaba, y todo blanco así. Porque era el que se esperaba. Era obvio que el General Lee iba a ser un recordado, pero no, yo creo que no se imaginaron que iba a ser el hito que es en estos momentos el modelo en sí. De hecho, en el combustible de la serie, chocaban autos pues a cada rato. O sea, en todos los episodios era un desmadreo de carros. Reemplazarlos, pues no era tan relativamente fácil. Digo, a las patrullas como quiera, pero al Dodge Charger, que era el del General Lee, ya no era tan fácil porque ya no se construían. De hecho, la producción llegó al punto en que cuando veían uno en la calle, se acercaban al dueño y se lo compraban en el lugar. O sea, ya la desesperación de los de la serie era así. Y a su vez era sencillo que se los vendieran, porque eran carros que ya no eran muy bienvenidos por el pueblo americano, salvo por la gasolina. Exactamente, el problema de la gasolina. Bueno, y luego entramos a la primera serie ya ochentera. Antes de que entres a tu serie, me acuerdo que de niños mis papás tenían un Duster. Bueno, todavía existe ese carro. Todavía lo tienen. Un Duster 75. Un Valiant Duster. Un Valiant Duster 75. Y era muy emocionante ver que los dos personajes de los Duques se aventaban por el cofre del automóvil, del Charger. Se deslizaban y luego se metían por las ventanas. Y recuerdo que cuando éramos niños nos aventábamos corriendo casi media cuadra y a madre sobre el cofre. Nos dábamos unos madrazos, cabrón. Pero nos sentíamos emocionados porque éramos los Duques de Hazard, güey. Sí. Y antes de que brinques totalmente ochentera, que no se me pase esta setentera, ochentera, 78, 87, blanco y negro. ¿De qué estás hablando, Jimmy? ¿De qué estás hablando, Willis? Sí, esa. Oye, también a esta Kimberly, ¿cómo no? También un par para ella. Dana. Sí. De hecho, esa serie... ¿Se suicidó? Sí. Sí, bien drogadicto y todo. Sí. No, sí, pero ahí cuando era niña buena, sí, como no, también sí, le sí, dediqué. Sí, tenía 14 años, creo. Ah, hombre, apenas. Y ya con problemas de alcoholismo, ¿eh? Sí, fíjate. A los 14 años, güey. Sí, y el actor este, el negrito, también terminó el botellón por problemas de drogas y todo. Sí. Fíjate, yo tengo 25 años pisteando y no se me ha hecho vicio. Tuvo 189 episodios de Blanco y Negro, Different Strokes. Era clásica. Sí. Arnold y Willis. Qué padre, era como que una familia buena onda. Adoptaron dos niños afroamericanos, ¿verdad? Sí. Y estaba. Eran tramas muy familiares, muy ñoñas, o sea. Claro. Pero limpias. Eran divertidas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho de un episodio donde el mojoso incendia la casa. Ay, y... a todos nos pasó por lo menos tres veces. Sí, sí. Y decía, y cuando pues le están preguntando qué onda, que pues qué pasó y todo el rollo, y es que dice que se puso a jugar con cerillos y que decía que en la caja decía que eran seguros. Y pues el otro, pues un pendejo, o sea, claro que no son seguros, o sea, fueron unos... pero era la moraleja precisamente para los niños de que pues no jugaras con fuego. Sí, sí, claro. Porque por más que diga en la caja que son seguros, etcétera, bla, bla, bla, pues no, ni madre, güey. O sea, el fuego quema. Sí. Fíjate que a mí me caía mal el señor. Se me hacía muy teto. El señor Drummond. Se me hacía así de lo peor. Únicamente superado en tetés por Flanders. Quien a su vez es superado por César Costa en Papá Soltero, ¿eh? Que ahorita no hay que brincar, ¿no? Ahorita llegamos ahí. El papá sí, más sí, teto de la historia. Sí, y otra que también empezó en los 70s a finales, Dallas. Ah, tará, tará, sí. Tará. Ven a Dallas. Esa sí. Era la competencia directa de Dynasty. Dallas. Sí, había otra que salió después, Falcon Crest, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pero Dallas es. No, no, Dallas esa, es. Dallas. De hecho, 78. ¿En cuál era? No me acuerdo, ¿eh? En Friends, ¿en cuál parodiaban una que era. Así era en Friends, la mamá de. De este. Ay, güey, de Chandler, que trabajaba de actriz y era la actriz de Dallas. Ay, güey. Sí, y está exactamente igual. Se hizo una cirugía plástica la tipo Cher, en donde está exactamente igual, güey. Y la ves ahorita y está exactamente buen igual. Cirujano. Sí, no, cabroncísimo. Pero nada que ver con Uma Thurman, güey. O sea, no, ni pedo. Sí, esa dicen que duró. Yo no la veía, no me gustaba mucho. Pero hablan aquí del 14 temporadas. ¿Es la de los petroleros esa? Sí, esa. Sí. La familia Ewing. Y de hecho, hace unos años hicieron una nueva versión de Dallas y creo que se va en la cuarta temporada, güey. ¿Ah, sí, sigue? Sí, no sé, la volvieron a hacer. Ey, no mames, güey. Esta duró 14. Ahí no. Hay para que la quiera alcanzar. O sea, no manches, 14 temporadas. Bueno, es de las temporadas. De las que rebasan los 70s, creo que es la última que traigo. Pero pues, ahí está, ¿no? Y luego... joya. 1980. Y yo creo que es de las joyas de la corona. Magnum P.I. Magnum. Era muy buena esa serie. Duró de 1980 a 1988, donde se narraban las aventuras de un investigador privado en Hawái. Oye, y Higgins era el dueño de todo, ¿eh? Sí. Ahí la hacía como de... era como achichincle, pero era como el mayordomo, bueno, ¿no? Pero era el bueno, era el chido. La lana. Sí. Él era el mister... ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo. Era este John Hillerman, pero no me acuerdo cómo se llamaba su personaje. Y luego actuaba ahí Tom Selleck. De hecho, esta serie es de esas cosas que no sabes al final cómo hubiera sido diferente. Tom Selleck iba a ser originalmente Han Solo. Pero cuando George Lucas ya le ofrece el contrato y todo a Tom Selleck, resulta que acababa de firmar con la CBS para la serie de Magnum. Entonces, pues la CBS dijo, no, ni madre, güey, pues ya firmó acá, ya te jodiste. Y las filmaciones no coincidían y no se lo prestaron. Entonces, por eso terminaron contratando con Harrison Ford, que pues a él yo lo conocían por American Graffiti, y que era el que leía los diálogos para probar a los extras y a los demás del casting. Entonces, por eso terminó siendo Harrison Ford. Fíjate nada más lo que son las cosas. Yo sabía... que Indiana Jones era un personaje diseñado para Tom Selleck. También. Que en ese momento era el Flavio. El Flavio. De los ochentas. O sea, era el ídolo de las cuarentonas. ¿Sí me entiendes? Era el ídolo de las señoras. La fantasía sexual con los bigototes y el pelo en pecho y todo esto. Entonces, diseñaron a Indiana Jones. Como, de hecho, tienes razón. Como el arquetipo. Sí. Era Indiana Jones. My mistake. Ah, ya ven. Sí. Estaba de amarillo, nada más porque sí. Star Wars y la Legión. No, y no, todo. No. No, tienes razón. Sí, tienes razón. Era Indiana Jones, sí, cierto. Tienes razón. Y le dijeron de que, pues, órale, pues ya, es tu papel. O sea, el papel era de él, sí. Pensado para él. Que si no lo imaginamos y es de esas cosas que dices, chingue, su madre, sí le quedaba re bien, ¿verdad? Y precisamente no se pudo acomodar por el horario con su serie. Dijeron, no, ni madres, o sea, ya está aquí con nosotros y tiene que cumplir. Uh-huh. Y pues se fue al estrellato. Harrison Ford. Fíjate, nada más. Que bueno, en ese momento pues no era muy despreciable porque Magnum era un hitazo monstruoso. Lo puso en el mapa, Sí. A mí me gustaba la serie, pero también nosotros, como bien dijiste, que fuimos la primera generación que tuvo de Nana la tele, no éramos tan requisitosos. Entonces, lo que pasaban lo veíamos. Entonces, no era el argumento más adecuado para nosotros. No como MacGyver, que para mí era así mi héroe. Pero también me la chutaba. Y el Ferrari, que era un 409. Un 308 GTS. Ah, 308. Muy bonito carro. Chulada, chulada. Aquí tenían uno aquí en Durango. Que decían que eran de los no sé cuántos. Que había, sí, edición limitada. Y aquí lo tenían en un lote que estaba en 20 de noviembre, calle 20 de noviembre, donde es la agencia de los bochos, de la Volkswagen. Más para allá, ¿no? El lote... No, ahí está un lote y tenían un Victoria 56. Era un Daytona. No, estaba, te juro, que en el 91 ahí tenían un Ferrari de esos. Sí, un rojo que tenían ahí todo abandonado, sí. ¿No? No, impecable. Y duró poquito ese lote. Sí, porque había otro Ferrari precisamente por 20 de noviembre, ahí donde está cerca de una tienda de colchones, por ahí también había un lote. Y ahí tenían arrumbado también un Ferrari, pero creo que era réplica. No, muy, muy sí parecido estaba al primero que traían entero. En Miami Vice. Ya nos fuimos con los carros, ¿no? Sí. Ya ni por las nachotas que se veía ahí cuando empezaban la de Magnum, que también, como no, nunca supe quién era, pero... Ahí te llevamos esa. Leo, como trivia de la serie, Magnum en realidad era un veterano condecorado de Vietnam. De hecho, porta condecoraciones de Navy SEAL. Y en los años en que se estrenó la serie, Vietnam era un tema bastante fuerte y ahí polémico en la población estadounidense. De moda, sí. Siendo este uno de los primeros personajes positivos en televisión. Sí. Entonces, por eso también pegó mucho. Luego, nos vamos a... Una mexicana, la primera mexicana de la lista. Una mexicana, qué fruta. ¿Vas a decir una? Sí, bueno, también es de principios de los 80, no tengo la fecha exacta porque divaga, pero es Misterio en su casa, de Imevisión. ¿Quién recuerda esa? Era buenísima esa serie. Excelente. Era terrorífica. Empecé a investigar y resulta ser que eran producciones británicas, el nombre original era Thriller. Que se estrenaron en los 70s y luego Imevisión pues las compró, no sé, y las pasaban a principios de los 80s, una vez horario, a la semana. Pero era un horario muy tarde. Nocturno, sí. Me acuerdo de Misterio eso. Misterio en su casa, bien padres. Padrísimas, sí, las claro historias, sí. era así, daba mirillo. Sí, sí, y muchos fueron muchas historias. Se te apretaba el asterisco. Sí, apretaba y aflojaba. Tuvieron cuarenta y tantas historias. No me acordaba de esa serie, fíjate. Misterio en su casa. Sí. Yeah. Luego te platicaré de la versión mexicana, por supuesto. Sí, ya sé cuál es. Y luego nos vamos a Chespirito. De hecho, Chespirito tiene una historia extraña porque se emitió en dos periodos de tiempo distintos. De 1970 a 1973 fue la primera. Y luego hubo una pausa y la trajeron de vuelta en 1980 y duró hasta 1995, cabrón. 15 años más. Sí, a través de los años el programa pues mostró sketch, que eran pues pequeñas escenitas de 3 a 22 minutos y episodios completos de El Chavo, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín, Los Caquitos, Los Chifladitos, La Chicharra, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, El Ciudadano Gómez, las parodias de Chaplin, El Gordo y el Flaco y a Chespirito en sí, el personaje que le da nombre al programa, y terminó siendo pues El Chavo del Ocho después, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que los protagonistas fueron Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta Las Nieves, Rubén Aguirre, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Ben Ibarra. La serie no podemos dejarla a un lado si hablamos de los 80s, porque marcó realmente toda una era en la televisión y fue, yo creo que sin duda, uno de los tres pilares de la televisión mexicana y de Televisa. junto con Siempre en Domingo y 24 horas. Entonces no puedes. Siempre en Domingo. No puedes siempre separar. Siempre lo mismo con Raúl Delasco. Sí, no, no puedes separar la cultura actual mexicana sin mencionarlos. O sea, te guste, no te guste, estés de acuerdo, digas lo que quieras. Que te caguen. Sí, ¿verdad? hace no mucho, pues cuando falleció Chespirito, pues ay, salieron todo el mundo haciendo hasta tesis ahí del Chespirito y de este güey y la madre. Pero al final de cuentas, todos los que vivimos en esa época, en algún momento la vimos, punto. Claro. Sí, o sea, aunque no te dejaba, había uno que decía, es que a mí no me dejaban verla, no seas mamá. O sea, en algún momento la viste y sabes de quién son y los reconoces y sabes perfectamente quién es. Oye, y serie de culto en varias partes del mundo, ¿eh? Sí, es no, increíble. En Latinoamérica es seguidísimo, sí, en Malasia, y todavía. Y no, en España, en todos lados del mundo lo ven y lo disfrutan. O sea, porque es un humor blanco. A veces se sacaban dos o tres cosillas, pero... pero era divertida la serie, los personajes estaban medianamente bien estructurados y era divertido verlo antes de ir a dormir la meme. Sí, sí. De esas que yo creo recordamos todos vívidamente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comenzaba el programa con la cancioncita tan taran, tarararán, taran, y en esta ocasión nos presenta Los Caquitos, Los Chifladitos, Chespirito y el Chavo del Ocho. Y lo ya decía los actores que salían. Y eso quería decir que casi en cada corte iban a cambiar de personajes. Yo lo disfrutaba. Y cuando decía nada más, en esta ocasión les presentamos Chespirito. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Ah, sí, es cierto. Como una muestra de respeto. Que yo no lo entendía muy bien, hasta luego. Porque sí es cierto, todos tenían risas grabadas, ¿verdad? Y cuando era el de Chespirito estaba suave porque era la vida de Chopin. Sí. Entre en serio y en chiste. Y luego era Don Juan Tenorio. El Juan Tenorio me encantaba. Y Julio y Rumieta. Era muy bueno. Sí. Entonces, el aporte de que al niño le metían esa curiosidad, esa inquietud por ver cuál era lo original, era muy válido, era un 10 que se sacó él. Esa fijación que tuvo por salvar a la letra H, por conservarla en el abecedario latino, por eso todos sus personajes, el Chapulín y el Chespirito, la Chiquitolina, el Chipote Chillón, la Chimultrufia, todo eso con Che, la Chilindrina, así entonces, por eso lo hacía y también estaba muy suave. Yo me acuerdo cuando empezó a decaer a finales de los 80s, que ya nada más era el Chavo. Y era toda la escuelita. Y ya era pesadón. Y esto empeoró en los 90s, cuando el mismo Chespirito dice que ellos ya se sentían viejos para seguir interpretando niños. Y empezó nada más con los puros caquitos, con el Chompiras y el Botija. Y encima se hicieron buenos y se fueron a trabajar a un hotel. Y ahí estaban con Don Lucho. Ya era así de hueva, ¿eh? Y toda la gente decía, ay, ¿cómo no se acaba ya el programa? Yo me acuerdo que ya nadie lo veíamos de requisito porque nos lo atravesaban ahí. Y recuerdo cuando salió del aire. Y cuando, te digo que era en el 94 porque me acuerdo que recién entraba TV Azteca que amenazó con irse para allá. Y ya fue cuando le concedieron los refritos de todo y hasta la fecha, ¿eh? Y pero esa es vívida para nosotros. Sí, no puedes separarlo de eso. Muy pronto el especial del Chavo. 1981. ¿Alguien tiene una de ese año? Sí, por supuesto. Se nos pasaba una setentera, también ochentera. Hulk, el hombre increíble, ¿cómo se llama? Con Lou Ferrigno. Pero es setentera. Sí, ese se llama setentera. Sí. Espérate, está sí, pensando Gino. Sí, Superhéroe por Accidente. ¿Se acuerdan que la mencionamos hace tiempo? Héroe por Accidente, muy buena esa serie. Sí. Que es un cuate que le dan un traje. Que llega un platillo volador y sí, le dan un traje rojo. Le dan un traje rojo. Y que el menso no lleva instrucciones. Es un súper mediocre superhéroe. Sí, es un luceriño, ¿verdad? Del 81 al 83. Y no sabe cómo activar sus poderes para volar y se dan la madre y... Son 44 episodios en 3 temporadas. Era muy buena esa serie. A mi hermano le encantaba esa serie. ¿A cuál de todos? A Pierre. De hecho, la serie, su nombre original era The Greatest American Hero, donde un profesor termina siendo un superhéroe empleando un traje alienígena que no comprende del todo y con poderes que no sabe manejar. El protagonista era William Catt, Connie Selleca, Robert Kuhn y Don Cervantes. Sí. De hecho, como trivia de esa serie, DC trató de demandar a la producción en múltiples ocasiones por prácticamente piratearse a Superman. Sin embargo, e irónicamente, el personaje se asemejaba más a Green Lantern, porque pues como Green Lantern tenía un ítem extraterrestre que lo dotaba de superpoderes, como sí, en la serie, que, sí, que era el traje, ¿verdad? Pero parecía que tenía un mameluco, ¿verdad? Sí, era como, era paupérrimo, güey, o sea, se veía miserable. Y luego con, sí, sus con su cabello chino, güero, pues se veía más, sí, de cotorreo. Sí, y estaban de acuerdo que la pieza intro del programa era bien padre. No sé música de qué están hablando, ¿eh? O sea, ¿no lo ubicas? No, me resulta completamente desconocido. Ahorita te pongo un clip. No, ¿por qué me vas a poner? Pues no sé. Ay, qué rico. Pero poco me lo merezco. Ya se pusieron muy grey ustedes, le vas a poner un clip. Ya se estresó Candela. O sea, que si no me acuerdo de algo me ponen, pues no. Luego de ahí brincamos a ese mismo año, pero en México, con una serie que también fue de esas clásicas para adolescentes. Cachún, cachún, rara. Ah, claro que sí. De 1981 a 1987, donde la preparatoria más famosa de México en la década de los 80 fue Cachún, cachún, rara. Con lenguado. Con lenguado. La prepa cachún. Un plantel donde los estudiantes vivían situaciones graciosas y divertidas, superando problemáticas de acuerdo a su edad, siempre con finales positivos. De hecho, ¿quiénes actuaron ahí? Leticia Perdigón, Fernando Shangherotti, Edith González, Erika Buenfil, Alejandro Tomasi, Laura Flores, Victoria Rufo, todos chavos. La baraja de pues ni tan chavos, había varios ya. Bueno, ya. Victoria Rufo siempre se ha visto igual. Ya con peleas en el Coliseo, ¿verdad? Sí. Pero, Lenguado era genial, el que más sí, me sí, Lenguado era buena onda. Que había la maldición de los cachunes. Ah, sí, sí, sí, cierto. De todo lo que les pasó por grabar esa serie y todo. Fíjate, muchos que muertos esa, ahí ya, ¿no? Yo recuerdo, varios muertos. Sí. Petunio y Petunia se llamaban los. Calixto. Ah, el Chicho, Calixto, El Jagger. Fíjate que de esa serie, yo vi un capítulo en el que salió una canción que se llamaba El Baile del Sapo. Ah, sí. Y ahí me gustó mucho el corte así medio tenebroso. Yo no sabía que era del show de terror de Rocky de la película. Uh-huh, sí. Y yo siempre me acordé de esa canción. Ya cuando dispusimos de YouTube, rápidamente lo busqué porque me acordaba bien de la tonada y todo. Y resultó que la cantó Timbiriche. Yo en la vida la vi con Timbiriche. ¿Sí? Y no encontré nada de eso. Salvo un intro del show de terror de Rocky de Julissa. Aquí se usaba que el productor mexicano, para tener una idea genial para hacer un nuevo show, pues iba a Estados Unidos y veía que había allá y nada más hacía aquí la copia barata versión 4. Julissa era experta en hacer eso. Luis de Llano también así se hizo millonario haciendo eso. Sí, porque aquí pues no había mucho de dónde. No había Sky. De dónde escoger. Y después vi, ya alguien subió, que fue en un episodio de los cachunes. Sí. Hasta lo descargué, por ahí lo tengo. Descargas ilegales, no, pagué por ello. Pero de ahí salió la cantera para los nuevos talentos de las novelas de Televisa, al final de cuentas. De ahí se sostuvo todo lo que fue a futuro. ¿Y sabes qué es un aporte importante? La frescura juvenil, porque pobre juventud mexicana de los 80s. Estaba enterrada, ¿eh? Sí. O sea, aquí el artista pop del momento era Lola Beltrán. Era monstruoso, cabrón. Lola Alquitrán. ¿Pero dónde llegó? ¿Sí? ¿Dónde nos hizo? Don Pedro Vargas. Don Pedro Vargas, muy agradecido. Don Pedro Vargas. Oye, eran los artistas pop. Sí. ¡Qué horror! Afortunadamente, a raíz de esa frescura juvenil. Empezaron a salir muchos. ¿Flans? Sí, Flans. Que había en ese momento yo fresas muy niño. Con crema, Fandango, las Clicks. Sí, todos los que empezaron en esa época. Digo, yo las conozco por mi hermana que era fanática, ¿no? Sí. Y yo, las de Flans, yo decía, oye, qué bonita está Ilse, la güera, era la que yo me quería echar al plato, que todavía no sabía que era mentalmente, eso, por supuesto. Ah, por supuesto. Sí. Y fíjate que ahorita ya viéndolas en retrospectiva, la que estaba imperdonable era Ivonne, la gestosa. ¿Cuál era ella esa? Es la que digo, sí, la morenilla la de los gestos, la que cantaba. Y ahora se me hace más estilera ella. Pero no, a mí chida? De niño, pues sí, pues ¿sí? Yo no la perdonaba. Que la perdone Dios, porque yo no. Oye, perdón. Pero tenía cortes musicales de esa serie, pues. Sí, sí, tenía esos sketches. Fue algo diferente a lo que había en la televisión mexicana. Sí, la hacía divertida, la verdad. O sea, la hacía para jóvenes. Que de alguna manera, no sé si tenga que ver con la época en la que salió la, la serie de Fama en Estados Unidos también. Sí, sí. Que es el refrito de alguna manera mexicano de esa serie. Sí, claro. Es ochentera. Más adelante. Vamos para allá. Sí. Luego, el año 1982. ¿Le brincaste 81? No, esa ya era del 81. Ah, pero tengo otra de 81. Échale, bueno, échala. Profesión Peligro. No puedo creerlo. Qué con, con el hombre nuclear. Ni. Ándale. Un pastelillo que se llama Heather Thomas. Y este. Sí, el otro que le ayudaba a Lee Majors. Con. Aquí tenemos el hombre nuclear. Profesión Peligro. Con una camionetilla 4x4. Aquí tengo el dato, fíjate, para los amantes de los autos. ¿Verdad? Era una GMC K2500. Sierra Grande. ¿La reconoce? Estaba perrota, alta, sí, perrota. Con 113 episodios. Vámonos. Del 81 al 86. Órale. Se me hacía bien chida. Muy célebre. Sensacional. Él era un doble, ¿no? De cine. Sí. Y hacía cosas de investigación. A mi papá en padrísima. Le gustaba esa serie. Sí, sí, sensacional. Heather Thomas. Es cuando empezaba. Heather, ¿no? Thomas. Sí. Y era un bombón. Un pastelito. Sí, chiquito. Sí, sí. Ay. Un Twinkie. Sí. Si estuviéramos en la semana pasada estaría horrible, ¿no? Sí, no, sería espantoso. Asqueroso. No, desagradable. Sí, no, sí, no, horrible. Una vieja flaca, llena de bolas. Yo no me acuerdo que salió. Me acuerdo la camioneta. Asco, asco. Además, ¿quién asco, es esa, güey? Asco. No sé. Viva la liberté. Ay, deja que nos escuche. Profesión Peligro, gran serie. Lo hecho está, ya. Ya vale, bueno. Adelante, tuétanos. 1982 a 1986, Knight Rider. Por supuesto. Pon la música, por favor. De hecho, inclínense. Es que si la acercas al micrófono se oye. Ahí está. De hecho, con esa comenzamos el programa. Lo voy a decir como viene del corazón. No pinches mames. Un luchador contra el crimen solitario que enfrenta al mal con la ayuda de su indestructible superauto dotado con inteligencia artificial. Una Knight Industries 2000, ¿verdad? Sí. KITT. Protagonistas: David Hasselhoff, Edward Mahon, William Daniels y Richard Basehart. Esa serie era una mamada. De hecho, ahí está en Netflix, si la quieren ver, ahí se la pueden echar. De hecho, ¿mamada buena o mamada mala? No, mamada buena. No, sí. Sí, no, no, es genial. Y de hecho, la ves todavía, y a pesar de lo ñoña ochentera. Sí, anda, sí, gachotota. Pero la disfrutas, güey, sí, o sea, está divertida. Sí. Oye, luego él trabajaba para la Fundación para la Ley y el Gobierno. O sea, no la policía, sí, no la KGB, no la CIA, güey. No, o sea, la Fundación para la Ley y el Gobierno. Que era como trabajar para el Teletón. Que tenía, ándale. Para descubrir, sí, ¿no?, el pasado de un hombre que no existe. Fíjate, ese carro, yo tengo muchas ganas de comprar uno. Si alguien tiene y me lo vende, por favor. Este Transam, que crearía un Firebird, ni siquiera era Transam, no era la versión de lo. Era un Pontiac Firebird. Si era Transam V8. Aunque el Transam de ese año. Ahorita no es muy, muy célebre. Todavía hay oportunidad de comprar un precio módico y transformarlo en kit. Ese es, así como un día dije que Cristina es culpable de que me gusten los automóviles clásicos, las ganas de restaurar uno, Kit es el culpable de que yo estoy traumado con el amor hacia los autos, ¿eh? O sea, para mí, Kit, y lo digo así como lo pronunciábamos de niño, era mi héroe, ¿sí me entiendes? Sí. Y a mí nunca me convenció mucho el aspecto ochentero de Michael Knight, ¿eh? Sí, siempre se me hizo pinchón. Mamazón. Y así como que de galán, pues no, ¿eh? No es tu tipo. No es mi tipo. Pero que en cada capítulo besuqueaba a la muchachona, nomás perdonó una de pelito corto, por cierto, mamacita, que porque estaba muy chiquita. Pues, ah, no te creas todo. No, yo no me fijaba, yo era inocente. Oye, pero el carro. No, hombre. Cuando prendió el bot. Ya, decayó con la super persecución y no sé qué tantas transformaciones le pusieron. Ah, sí, tenía. Pero ese carro, sí, anda. Persecución, ¿no? Sí. Yo. Amo esa serie. Es de las grandes series de los 80. Sí, sí, sí, icónica por completo. Sí. De hecho, como trivia de esa serie, el foco rojo que está situado en el cofre de Kit no solo está basado en los ojos de los Cylons de Battlestar Galactica, sino que cuando se les hace un close-up al cofre, hace el mismo efecto de sonido de los Cylons. Ah, sí. Oye, pero desde el principio, desde la intro, que empieza la música y que ves el carro desde allá, que viene acelerando. No mames. No mames, cabrón. ¿De qué trata la serie? Me vale madre, güey, pero viene el carro, cabrón, que vuela, cabrón, casi, cabrón. Fíjate, hay un capítulo en el que persigue a un Lamborghini o a un Ferrari, dos deportivos exóticos, no recuerdo, en ese momento no los ubiqué bien. Y yo decía, no es que los va a alcanzar porque es Kit. Y cuando lo ven dicen, ya llegó el hombre, el del deportivo negro. Y yo hasta sentí coraje, yo dije, ¿cómo el deportivo es su pinche madre? El carrazo nunca antes visto, más hermoso que cualquier cosa. Porque yo asimilaba que era así muy, muy exótico. Era el carro imposible. Sí. Y de hecho, cuando ya en los 90 la Chevrolet saca el Camaro y el Transam, muy a propósito del auto increíble, le dije, voy a tener uno y pues ya ven que ahí lo tengo, ¿eh? Entonces no, por eso compré ese Camaro, sí, por ese estilo. ¿En qué fue? En los 2000, no me acuerdo si fue para llegando a la década o por allí. Sí. Sacaron una nueva versión del auto increíble que estaba bien pinche. Bien chulo. No, era una. El auto asco. Increíble era un Charger, ¿no? Un Mustang. No, Mustang. O sea, era un Mustang. Totalmente. Guácala. Se lo voltearon de. O sea, ¿qué va de un Pontiac a un Mustang? Pero es que fíjate, la Pontiac no quiso. Porque ya en ese momento ya pues enfrentaba ya problemas graves. Sí, ya. Estaba... No había Transam nuevos. No. Y estaban esperando el 2010 para relanzarlo y pues ya obviamente por la era un mensaje ese. No saquen otra vez la serie, güey. Sí, no, pésimo. Señales. Sí. Ahí lo único que logran es enaltecer más esta, ¿no? Sí. Sí. Hacerla casi un mártir. Y ya la ves ahorita y los trancacillos que le da a los malos, pues es así como que... No manches. ¡Suck up! ¿No? Pero las persecuciones la no, y de pronto que... No. Kid, por favor, ven a ayudarme. Y un chicarro se prende, cabrón, y acelera. No, y se mete la velocidad sola. No mames, cabrón. O sea, ¿qué ahí carro hace eso, toda, cabrón? Sí. ¿Qué carro hace ahorita eso? Ahorita vas a tu carro y le haces unas patadas, pinche inútil. ¡Habla, imbécil! Sí. ¡Habla, cabrón! Por tu culpa llego tarde, güey. The door is open. Sensacional. Esta tuvo 90 capítulos. Fíjate, son muy pocos, pero es una serie de culto, sí, ¿eh? Sí. Y luego nomás para que vean las super mega producciones que se hacían en Estados Unidos y luego vamos a México ese mismo año y tenemos Chiquilladas. Chiquilladas. Esta corrió del 1982 a 1989. Hecho por niños, en el que se podía ver musicales, parodias y sketch de telenovelas, programas y personalidades de la época. Ahí tuvimos a los célebres Carlos, que en ese entonces era Carlitos Espejel. Carlinflas, Chiqui Drácula. Ginny Hoffman. Chiquita, oye, tenía una bocota que casi se comía el micrófono. Lucero. Y otras cosas. Pituca y Petaca. Y luego era Alex Sintek. Rosaura y Norma Pérez, que eran Petuca y Petaca. Anaya. Chuchito, Ivone y Beth. Y el maguito Roddy. Ah, sí. Sí. Pim, pum, pan, tortillas, papas. Sí. Fíjate que yo recuerdo más claramente la siguiente generación de Chiquilladas, en la que salía Anaí, muy chiquita, y Marichelo. Que ya en ese entonces yo ya estaba despertando el sentimiento. Y yo decía, oye, la Marichelo como que... No, y ahorita la veo y dije, santo Dios. Empecé con malos gustos, ¿eh? Me fui puliendo en el camino. Aprendiste. Sí. Hay que buscarlas. Sí, estaba, fíjate, era muy buena, ¿eh? O sea, el esquema era bueno. Con los efectos chafitas. Sí, y los chistes contados. Pero tenía el encanto que lo hacían los chiquillos, que el Carlitos Espejel actuaba muy bien. Sí, y hasta el Roddy. Nomás había una niña que sí como medio que se le borraba el tape, porque en ese entonces eran de tape. ¿Cómo se llamaba? Pues, como que no. ¿Cómo se llamaba el negrito? Que nunca lo pelaban. Era un perro, ¿no? ¿Era un perro? ¿No? <¿Qué>? Ay, lo dicen que yo. ¡Chale! Pero bueno, vamos a saltar de año. 83. ¿Alguien tiene un 83? No, no me desampares. Una del 83. A ver, a ver. 82, espérenme. A ver, espérate, 82. Remington Steel con Temple de Acero. ¡Ah! No me acordaba de eso. Sí, con James Bond. Pierce Brosnan. Sí. Entonces desconocido. Mi carnala se emocionaba con esa serie. Ibas a decir, se chorreaba, ¿verdad? Qué desagradable, cabrón. Mi carnala. Qué inadecuado comentario, güey. Un saludo a Kike. Por cierto. Pues, ¿qué tiene? Se veía bien, estaba bueno. Sí, sí. Sí, Remington Steel. Pero yo creo que también por eso lo consideraron para 007 después, ¿no? Sí, pues sí, es que era de detectives. Ahí sacó el estilo. Detective acá, cachondón, que sí, que la dueña de la agencia no cascaba y lo contrata como Simón, para que sea como que el jefe. Pero era, era buena clientes. Sí, Remington Steel. Esa tuvo 94 capítulos, del 82 al 87. Sí, con Temple de Acero. Y luego, Berna, ¿tenías una 83? Sí, claro que sí. No sé si la recuerden por ahí. Automan. Automan. Dale, seguimos con los carros. Sí, sí, una bueno, pues es de Berna. Pues hombre, digo. ¿Esa como era como de computadora? Sí. Sí, ¿verdad? Este, bueno, este, aquí en la sinopsis que encontré, este, dice, narra las aventuras de un oficial de policía y un programador que habían creado artificialmente un inteligente programa de lucha contra la delincuencia. Exacto. El cual genera un holograma llamado Cursor. Capaces de dejar el ordenador. Palabra desconocida. Qué, para qué original nombre, ¿eh? En ese momento, ¿eh? Sí, magia negra. Es el que daba vuelta así 90 grados y se estampaba con el vidrio. Sí. Oye, y la magia de esa serie, parte del auto era el traje del el traje de Cursor. Que era como, o sea, de... El traje Tron, que usaba... Tipo? Era tipo Tron, sí, pero era padrísimo. Algo basado en Tron. Tron, ya ni me acordaba de esa. Automan. Y es que esa serie nada más duró 13 episodios. Ah, ¿en serio? Sí. Pues yo creo que los vi como 5 veces cada uno. Pues, sí, o sea, yo sentí que lo vi por mucho tiempo. Lo que duró fue del 83 al 84, ¿cómo? Pero de esos 13 episodios, nada más 12 se fueron... transmitidos. Mira, pero sí, sí la recuerdo. Y antes de que se vayan más lejos de años, en ese mismo 82, había una serie que fue consecuencia de una película que se llamaba Fama. Ah, la historia Fama, de los estudiantes en una escuela de artes de Nueva York, y que trataban de salir adelante, ¿no? En canto, en baile, en música. Sí. Este, también bien, esa me gustaba muchísimo. ¿Sabes yo qué capítulo recuerdo de Fama? Te ponías tus leotardos y tus calentadores. Calentadores y mi banda. Y su banda. Mismo, su así patrullaba la noche. De agua, sí, claro. Así me iba a patrullar. Pero pues era lo mismo, ¿no? Era flash dance. 136 capítulos. Mira, esa de Fama, yo recuerdo un capítulo en lo que hicieron del Mago de Oz. Que también era así una especie de sueños. Y se sale todo la onda está el Mago de Oz y los enanitos era el mismo elenco de rodillas con los zapatos sobresaliendo de sus rodillas para que dieran la impresión de que eran pequeñitos. Pues ahí nos tienes a mi hermana y a mí jugando a eso, pero así como 15 días seguidos ya teníamos hartos a nuestros papás de que íbamos con los zapatos ahí en las rodillas así tratando de caminar. Creo que ya, cabrón. Sí, esta tuvo 3 globos de oro y 9 Emmys. Cabrón. O sea que estaba bien. Y yo creo bien, que de esa serie se desprende la de hace poco tiempo, que es un asco. Dila sí, tú, por pues. Cierto. No, es que. Dijo. Y tenía 3 globos y dije, ah, chingo, ¿qué? Yo no me fijé. ¿Dónde hay para ir, cabrón? Qué vulgar, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. No, y eso sí me traicionó. Mi pervertido subconsciente dijo, y esa serie tuvo 3 globos. Dije, ¿quién era la que tenía 3 globos? Ese salió Total Rico. Sí. Híjole. El Friki Podcast, desarrollando las malas costumbres. El Vengador del Futuro. Chale, güey. Bueno, sí, Fama. Esa me gustaba mucho a mí. Y siguiendo con el 83, una serie que fue, curiosamente en México fue muy querida. Manimal. Ah, Manimal, sí. Anda, cara. Esa serie nada más tuvo ocho episodios, donde un hombre que puede cambiar de forma en cualquier animal y luchar contra el crimen. Protagonistas Simon McCorkindale, Melanie Anderson y Michael D. Roberts y Renny Santoni. De hecho, Manimal, como trivia de la serie, fue situada en el lugar número 15 de los peores 50 shows de televisión por la revista TV Guide. Pues era pero muy padre cuando se transformaba. Pero no, te digo, cuando se transformaba en pantera era, y en águila. En tigre. Y es lo que te digo que es lo extraño, porque por ejemplo, en Estados Unidos la hicieron garras. No, la destrozaron. Pero en México fue furor. Y yo pensé que era muy larga la serie, porque pues como decía Carlos, pues yo creo que vimos cada episodio como 5 veces, güey, porque cada rato la pasaban. Pero no, nada más fueron 8 episodios, güey. Había una, fíjate, a propósito del Manimal, que también hubo ciertos tipos de poderes de los científicos rebeldes, ¿no la traes? ¿Cuál es esa? Científicos rebeldes. ¿De qué yo recordaba una serie en de donde Telemundo, salía, ¿qué pedo, no, salía una muchachita así de pelo corto, que también yo dije, sí, cómo no, Adelante. Y recuerdo que se llamaba Gloria Baker o algo parecido. ¿O por detrás? Fue mi... Sí, por donde se ponga, como se ponga, puedo. Por cualquier orificio que tenga el cuerpo humano. No, está ya... No, ya. ¿Eso dijo Carlos? No. Yo nomás la desarrollé de manera... Yo nomás dije... Nos van a divorciar, güey, después de conversación. No, es que era toda la tensión que acumulamos en el episodio pasado. Tenía que salir. A eso se le llama... Sí, o sea. Eso le llama pagar cheques posfechados. Tanto albur que me guardé, no podía ser de otra manera. Pues tanta total, frase reprimida. Salía ella. Ay, cabrón, estoy sudando. Qué calor, cabrón. Se me hace que tú quieres sacarlos. Estos científicos tenían ciertos poderes. La muchacha chiquitita se hacía invisible. Había un negro altísimo que se volvía pequeñito. Y no sé qué unos poderes, así como los de Matthew Starr, o no sé cómo se llamaba el otro, el psíquico, también la otra serie. Los poderes de Matthew Starr, o una cosa así. ¿Qué anijo? Sí me suena. Que también ponía así los ojos, así como de chino, y movía cosas, y no sé qué tantas ondas hacía. Uítelas. Eran muy del corte esas series, y hasta años después me enteré que es Courtney Cox, la muchacha. Muy, la de Friends. ¿Pero cómo se llamaba esa de los ojos que dices? El original, los poderes de Matthew Starr o algo semejante. Yo recuerdo que así nunca le busqué ni nada. Chécala. La otra, los científicos rebeldes. Esa sí ya está bien el intro. ¿La maldición de quién o qué? ¿Qué? ¿Matthew Starr? Y también los poderes de Matthew Starr. Los poderes. Y había una de una moto. ¿Cómo se llamaba? Ay, cabrón. Era el auto... Nighthawk. Era el auto increíble en moto. Sí. Ah, caray, no, es así, no. Nighthawk. Nighthawk. Es algo como halcón nocturno, algo así. Y es un cuate que andaba en la motocicleta. Y como bien dice Stoico, era de un cuate que era un justiciero, el auto increíble, pero andaba en una moto. Sí. Ah, qué patético, ¿no? Sí. Pero aquí, ¿cómo le pusieron? Es así, no. ¿La de la moto o la de la que dices tú? La de la moto. Ah, no, la de la moto no sé, pero esta otra que tú decías se llamaba Misfits of Science. Exactamente, ese científico rebeldes. Sí, es del 85 al 86, 16 Vámonos. Episodios. Uy, me brinqué un añillo por ahí. Pues a ustedes disculpen. Sí, esa era. Luego, mira, y sí se llama The Powers of Matthew Starr. La del hechicero, el enanito que trae una mochila con juguetes. Esa sí la tenemos. ¿Cuál es esa? ¿Cabrón? No, hombre, no me digan eso. Era un enanito que traía una mochililla. ¿Sport Billy? Como Sport Billy. Y sacaba juguetes que finalmente los ayudaban a escapar de situaciones de peligro y cosas así. Que se me acuerdo que era un monito que era como el hombre fuerte del circo, que le ayudó a abrir los barrotes de una cárcel. El hechicero se llamaba. Madre. También de Telemundo. Oye, ¿qué pedo? Esa del hechicero no se parecía mucho al personaje de Calabozos y Dragones, ¿no? Sí, mucho. Nada más que él sí tenía manitas de enano. Así muy chiqui, porque ves que el de Willow sí tiene así las manotas más grandes que las mías, ¿eh? Sí, creo que sí. O sea, se llamaba así, ¿no? El hechicero. Madre. Bueno, en lo que encuentran. Por eso es el de Calabozos y Dragones. En lo que encuentran esa, tenemos otra del 83, que corrió del 83 al 87, de A-Team. Ah, sí. Mr. T, ¿verdad? Exactamente. No me gustaba. Cuatro veteranos de Vietnam, culpados por un crimen que no cometieron, ayudan a los inocentes mientras huyen de los militares. Aquí los protagonistas eran George Peppard, Mr. T, Dwight Schrute y Dirk Benedict. De hecho, como trivia de esa serie era así de acción, de explosión, persecución. Sí, siempre había una. Era como una mini Rambo cada semana. Sí. De hecho, como trivia, pues, de la serie, George Peppard y Mr. T no se llevaban para nada. La madre. Incluso se comunicaban entre ellos por mensajitos por otras personas. Por eso siempre tenía cara de perro el Mr. T, yo creo, ¿eh? Y luego, las cosas se pusieron peor cuando Mr. T empezó a clamar que él era el verdadero protagonista del show, siendo que Peppard era ya un actor consagrado en la época. Y para rematar, Peppard se indignó aún más cuando supo que Mr. T ganaba más que él. A la madre. Celoso. Estaba para la sedicilla, ¿eh? Cuando pasaban en helicóptero en el intro, padrísimo. Y cuando llegaban en su van azul, sí. También era. Quisieron hacer una nueva versión hace no mucho tiempo, pero pasó sin pena ni gloria. O sea, un asco. Creo, sí. No sé. No, fíjate que el personaje este bajito con su gorrita. Sí lo recuerdo, pero no sé de qué se trata. Incluso este Douglas Barr, que es como que el compañero, era el chalán de Cold Sivers en Profesión Peligro. ¿Verdad? Sí, que quería con Peter Thomas, pero no la pelaban. Esas cosas que recuerdo bien. La que tiene que estar Lobo del Aire, ¿no? Sí, esa todavía. Ahorita llegamos. Voy a preparar la Avenida Presión, ¿eh? Chisierte, gracias. Oscar, quítate. Bueno. Luego, llegamos al año de 1984. ¿Alguien tiene otra del 83? No, 83, Invasión Extraterrestre. ¿Vi? Oh, pues sí, por favor. Del 83 al 85. Vi es del 84. Bueno, aquí la tengo del 83. Bueno, échatela. No, pues a ver, vamos a comentarla. Era hermosa, ¿no? Era hermosa. Una joya de serie. Sí. La mera mala. Diana. Era, Diana. Cabrón. Diana. Sí. Muy guapa. Y digo, con piel de humana. Sí, muchas. Muy guapa. Hombre, muchas dedicatorias, ¿cómo sí, no? Es de esas malas que son muy buenas. Buenas. Bien dicho, maestro. No, y hasta la fecha yo conservé ese estilo así de la piel pálida, el pelo oscuro así. Te quedaste con ese tono. De ahí me quedé. Ese molde. De hecho, la sinopsis de la serie decía: un año después del Día de la Liberación, cortesía de la bacteria del polvo rojo, los alienígenas con formas de lagarto crean resistencia al organismo y tratan de retomar el control de la Tierra, solo para darse cuenta que los humanos ahora saben cómo enfrentarles. ¡Tan, tan! Y comían ratones. Sí, esa escena de los ratones, así como que, ¡no mames, güey! Y hace poco, ¿te acuerdas cuando había una especie de duda? Pensaban que comían gatos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Ah, sí? Yo les comenté que comían ratones. Sí. Y ver que se come el ratón era como que, no mames. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Completito, cabrón. ¿Qué? Y vivo. Como felatio y vivo, cabrón. Sí. Sí. De hecho, hace no mucho sacaron una nueva versión de Bee con la también guapísima de Morena Baccarin. Y uno de los detalles padres de esa serie es que aparece el personaje de Diana con la misma actriz como la mamá de la nueva de los líderes de Bee. Y ahí aparece en la serie. Entonces fue como un buen guiño para todos los que pues éramos ochenteros y recordábamos la serie. Ajá. La serie estaba protagonizada por Max Singer, Faith Grant, Michael Ironside y Jane Butler. Michael Ironside. Desgraciadamente la serie durante la producción fue cambiando tanto el giro del core, pues, de la historia, que terminó siendo un desastre y pues no duró más que dos temporadas, o sea, chupó faros. Sí, fíjate, también otra de las que pensábamos que era más larga. Sí. Uh-huh. Muy larga. Y ese cada rato la repetían. Sí. Hay algún compañero en la primaria... Digo, en el kinder. Digo... En el maternal. En el maternal. Compañero de chupón. Exactamente. Sí. Híjole. Me enseñó a hacer una navecita de papel. Que hasta la fecha todavía recuerdo cómo se hacen. Y fue tal mi enfermedad por esa serie que hice toda una legioncita de navecitas de papel. Y luego en una batalla... las bombardeé con cerillos para que se quemaran. Y volvemos a blanco y negro. Luego, como trivia de la serie, nunca se supo el nombre de la raza de los extraterrestres. Órale. O sea, nunca se supo, o sea, fue como que, ah, ¿y cómo se llama? ¿Sabe para la madre? Oye, pero ya se acabó la serie. El efecto, te voy a decir, el efecto de que eran reptiles, también era así como que no manches, ¿verdad? Sí, se veía muy chido. Era muy muy buena serie, yo la disfruté mucho. Ahorita la ves y se ve bien caca, sí. ¿Va? Pero la bronca fue también que aquí no como que no llegó a la segunda temporada, no sé, porque repetían los mismos capítulos siempre y nunca hubo una conclusión. Yo no me acuerdo haber visto la conclusión de la serie. Creo que en internet está la descripción de que sí. Hay un detalle, fíjate lo que dice aquí como un resumen de los datos informativos, dice episodios 2, entre paréntesis miniserie, y luego 3, entre paréntesis la batalla final, y 19, serie. No sé exactamente cómo interpretarlo, ¿verdad? Es que hicieron películas. No sé cuántos. Es que originalmente hicieron películas para televisión. Damn. Y ahí se quedaron y no prosperó. Luego, algo me llama la atención, otra vez hablando con lo de la Atlántida, estos tipos también venían de uno de los planetas de Sirio. Casualmente, otra vez, y aparece Sirio. Adelante, Lord Tuetanus. 1984 a 1996. Murder, She Wrote. La escritora de crimen. Ay, güey, no sé. Era con esta Angela Lansbury. Una viejita. Sí. Una viejita. Una escritora profesional. Emplea su intelecto, su carisma y su persistencia para llegar al fondo de los crímenes que se encuentra. Era como Magnum, pero... De viejita. De escritora, de investigación de escritores, sí. Y de hecho tenía... De la tercera edad, ¿verdad? Exactamente. Sí. A todas las mamás, a nuestras mamás y a las abuelas les gustaba. Sí. Y de hecho tenía mucha semejanza con las novelas de Agatha Christie, de ese tipo. Eso, y de ese estilo. Sí. Entonces tenía un core de público muy, muy, muy grande. Sí. De hecho, como dato curioso de la serie, el personaje de Angela Lansbury jamás maneja un automóvil en toda la serie. Siempre viaja en bicicleta, en taxi o incluso de aventón, güey. Pero jamás agarró un carro. Se me hace que no sabe manejar. ¿No? Mejor, ¿no? Ya ves como que no maneja muy bien. Me resulta completamente desconocido lo que... A mí no me gustaba, me hacía aburrida. No sé lo que están hablando, de veras. ¿No lo ubicas, güey? No, para nada. Chale. Y luego... Cuando veas a la viejita en YouTube la vas a... Sí, era como escritora del... ¿Cómo se llama? Escritora del crimen. Escritora del crimen. Sí. Como que sí me... Y luego, otra del 84, y era una de las favoritas y que estás esperando. Lobo del aire. Ay, va el multiorgasmo. El orgasmo volador. A ver, échalo. Anda, que salía del cráter. Que luchaba contra otros helicópteros, esas explosiones. No, la verdad, la sinopsis, dale. Como parte de un acuerdo con una agencia de inteligencia para que busque a su hermano perdido, un piloto renegado va a misiones con un avanzado helicóptero de combate. ¡Chan, chan, chan! Protagonizada por Jean-Michel Vincent, Alex Cord, Ernest Borgnine y Jean-Bruce Scott. De hecho, esta sale un poco después de la de Thunder Blue, Relámpago Azul. Y de hecho, a mí me gustaba más Relámpago Azul, tengo que reconocerlo. Son del mismo año, ¿eh? ¿Son del mismo año, sí. Relámpago Azul? Y luego la tecnología, o sea, el hecho de que tuvieran en los visores... La mira. La mira y el infrarrojo, y era como que no manches. Sí, o sea, no. La persecución donde él escapa, que casi lo van a matar, y no, padrísima, ¿eh? Padrísima esa película. El final inesperado, ¿eh? Impactante. Mira, sí, de Relámpago Azul. Este era un Apache, ¿no? El Relámpago, sí. Azul. Y Lobo del Aire era un Sikorsky. No. ¿No? Un Bell 2-2. Bell 2-22. 2-22. ¿En serio? Sí. Ay, toda mi vida engañado, pero no. Me vale, gorro. Pero no le hace, güey. Me vale, madre. Sí. A mí me gusta más el Apache. En mi tele era un Sikorsky. Ah, muy bien, perfecto. Sí, fíjate que de esa yo recuerdo en sexto año de primaria que llegó un chiquillo con él, y no me dio envidia, pero sentí que me hervía la cola de gusanos. Y ya eran juguetes de cuerda, nos tocaron nosotros de cuerda, pero era de cuerda estilera, era de cuerda camuflada, ya del color negro del plástico. Elegante. Discreta, de mecanismo suave. Sí. Ya no era esa cuerdota así de metal durota de que hasta cincho, tronaba. Que tronaba cuando, sí, le dabas. Exactamente, sí, esta sí. Ya estaba estilerona, ¿no? Elegante. Y le dabas cuerda y giraba la hélice y andaba este mendigo chiquillo. Chiperro. Y yo dije, maldito sea, o sea, que los hijos de tus hijos paguen. Pues si tú eras de los bullies, mira, se le hubiera, ¿no?, chingado. Eso fue lo bueno. Como yo fui bully. Bien. Pues pa' pronto fue. Bien. Y lo obligué a que me lo cambiara por el cambio que yo traía y un trompo. Que accedió, fíjate, contento, ¿eh? Sí. Yo creo que íbamos a ser amigos, como que se ganaba un protector. Y me quedé con Lobo del Aire Lo disfruté, cabrón. Sensacional. Por todos lados. Sí. Excepto por uno. Pero no, hombre, ese juguete sí, sí fue de mis favoritos. El lobo del aire sí. Era así. Fíjate que yo me acuerdo que compré un Transformers. Muy. El robot era muy pedorro. Pero cuando se transformaba en un helicóptero. Y era Relámpago Azul. Perrote. No manches, era una alucine tener el Transformercillo ahí todo. Y hasta que se quebró todo, quedó hecho garra. Lo quebraste. Sí, el baboso. Yo también al lobo del aire. Sí, hasta claro. Sepelio le hice. Pero me lo chingué, sí, también. De hecho, como trivia de la serie, el helicóptero necesitó un permiso especial de la FAA para poder volar con sus armas expuestas, aún y con todo de que eran falsas. Órale. Es que estaban bien hechas, ya es que salía la puertita y las dos metrallas. Y de hecho, perras. Hombre, no, qué buena onda. Y por cierto, el helicóptero después de la serie fue vendido y sirvió como ambulancia y se estrelló en el 96. No, ¿para qué me dijiste eso, güey? Sentí, cabrón. Mira, cuando descubrí que no había Santa Claus. Y luego que no había Jesús, cabrón. Ahora me sales con esto que se estrelló lobo del aire, no manches. No, y es más, ¿saben qué? Se hizo caca. Cámara. Bye. Pausa. Y luego, otra vez. No, ya, no 84. Quiero nada, ya. Bueno, esas tuvo 79 capítulos, ¿eh? Sí. Del 84 al 87. 87. Y luego viene una donde ser policía era chido. Para abundar nomás tantito. El Relámpago Azul del mismo año, solamente con 11 episodios. ¿Ah, hubo serie de Relámpago Azul? Yo recuerdo la serie de Relámpago Azul. Yo no sabía que había película de Relámpago Azul. Yo no más sabía. Yo la vi la película con el de tiburón, ¿cómo se llama? Este Snyder. Sí, no, o sea, haz de cuenta que sí, pues yo la vi requemada en el canal 5 la película. Pero yo primero conocí la serie. Ay, mames, yo no sabía que había habido serie. Hasta ahorita supe. 11 capítulos, sí. Neta, sí. ¿Fue de Relámpago Azul y no de Lobo del Aire? Sí, sí, o sea, la película fue Relámpago Azul y tuvo una serie que no pegó. Cuando salió esa, yo me acuerdo que mi papá me llevó al cine, en ese entonces, al cine Insurgentes, antes de que fuera cine... Ah, el Insurgentes, allá arriba. Sí. Eso pensabas tú, tú no sabes, no sabías la función nocturna. Ahí fuimos a ver esa película. Relámpago Azul. Y el piso chicloso. Pues como de nido de alien, ¿no? Más bien resbaloso, ¿no? Chicloso. Oye, luego bueno, apestando a tabaco, oye, qué bonito. Entre otras cosas. Y salías ahí con el hornazo y dices, no mames. Bueno, sí, 11 nada más, ¿eh? 11. 1984 a 1990, Miami Vice. Ay, no. Las aventuras de dos detectives del Departamento de Narcóticos de la Policía de Miami, protagonizada por Don Johnson, Philip Michael Thomas, Sandra Santiago y Olivia Brown. Fíjate, se me confunde mucho Miami Vice con Socios y Sabuesos. ¿De dónde? Pues ya ves que era un detective y su mascota. ¿O qué hace el negro? Ay, qué desagradable. Y le dice que yo soy racista, ¿eh? Ay, güey. Bueno, de hecho, los ejecutivos de la cadena no querían a Don Johnson para el papel, pues él ya había estado en 4 pilotos fallidos. Tú, pues con razón. Aquí aplica el de no hay quinto malo. ¿Se armó? Sí. De hecho, a principios de los 2000, Michael Mann hizo un un refrito de una película, sí. Y es muy buena. La película es muy buena, sí. Bueno, y luego nos vamos al 85, The Twilight Zone. No manches, hasta medio me dio. Una colección de historias que van de lo cómico a lo trágico, pero siempre ligadas a un torcido sentido del humor y vueltas inesperadas. ¡Tan, tan! Que es una segunda temporada, ¿eh? Sí, bueno, es una segunda generación. Sí. Porque en los 60s hubo la original de la original de Rostelli. Y luego regresó y creo que sacaron una tercera. Dimensiones conocidas. Dimensiones conocidas, que le llamaban. Sí, sí, sí. De hecho, como trivia, la silueta del fantasma de Rod Sterling aparece en los créditos iniciales del show. Ay, güey. Está más cabrón. Y ahí fue cuando conocí una de las tarántulas favoritas de mi colección hasta ahorita. Y ahí salió y dice, ah, ese tarantulón, ¿qué será? Era lo que me brillaba, pero sí daba mellito, ¿eh? Sí. Oye, la de Ripley no contó. Aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que se cubre desde los 70s. No, pero no me grita. Pregunté y no sé. Hubiéramos empezado con una de esas, ¿no? Aunque usted... Jack Palance. Y Holly Palance, ¿verdad? Su hija que pensó que iba a ser estrella, pero estaba pandrosa. Lástima. Pues no tenía de dónde salir. Era Holly Palos. Es una buena descripción. Ah, no, también estaba la de Increíble, ¿verdad? Ah, sí. Domingo Increíble. Domingo, que los de Chiquilladas tenían Mini Increíble, que se mini caía increíble de la silla y el sí carrito de espejel. O la otra de Misterio Sin Resolver, también va por el estilo. Ah, sí, hombre, también con Robert Stack, el que era Elliot Ness, ¿verdad? Elliot con Ness. Robert Stack, como Elliot Ness. ¿Ey? Y acá ya era el investigador de... de los misterios sin los resolver. Ochentas, qué padre. Y luego vamos a una de las series que fueron así como que parteaguas de la década. MacGyver. De 1985 a 1992, donde las aventuras de un agente secreto armado con un infinito arsenal de conocimientos científicos enfrenta todas las situaciones. Lo que yo siempre me he preguntado era qué marca era la navaja ese cabrón. Esa Victorinox. Era una Victorinox. En serio que ay, todo hacía con esa, cabrón. Todo mundo de ahí tuvimos una Victorinox. Sí. Desarmaba extintores. ¿Sí era? Sí. Winger. Winger, sí. Que se parece. Winger. No, para mí que era... una Victorinox. Porque... okay. Oye, de hecho, pero de todos los escapaba ese cabrón. Sí. Oye. De hecho, fue protagonizada por Richard Dean Anderson. Papacito. Dana Elkar. Pachurro. Stephen Chang y Bruce McGill. De hecho, como trivia de esa serie, nomás para que vean cómo estábamos de enfermos. A finales de los 80s, dos adolescentes construyeron una bomba en su cochera, la cual explotó y mató a uno de ellos. El sobreviviente dijo que aprendieron a hacerla viendo la serie. El show fue sumamente escrutinado y criticado, pero al final fue exonerado al descubrir de que nunca hubo tal episodio. Pinches mocosos babosos le echaron la culpa. A lo mejor se inspiraron por todas las marihuanas que sacaba con... De hecho, hay muchos memes de qué haría MacGyver. Hay uno muy bueno donde se acaba el papel de baño y luego pone "What MacGyver we do?". Y era, fíjate que fue muy recordado por mi mamá, todavía quiere mucho esa serie, porque fue un héroe como no lo habíamos visto. O sea, no era el super galán, que tenía lo suyo, como no. Chiquitín. No tenía el super cuerpo, porque ya a mediados de los 80s, en la segunda mitad, ya se usaba con el heroísmo en el cuerpo. Ya los artistas culto plásticos ya estaban super mamadísimos, ¿no? Salían sin playera. Y tampoco, y no usaba armas, ya es que era enemigo de las armas de fuego. Entonces todo eso lo volvió un superhéroe carismático, ¿sí?, y entrañable. Yo recuerdo que era de esas pocas oportunidades de que nos reuníamos en familia para poderlo ver. Recuerdo que era a las 9 de la noche, no me acuerdo si era el martes o el viernes, creo que era el martes, y nos poníamos ahí, yo me tiraba ahí en la alfombra, y me ponía, órale, así en posición de angelito cachondo, a ver la serie, y pues mi familia ahí sentada viéndola, eso sí. Casi me acuerdo todos los capítulos. 86. De 1986 a 90. Alf. Un alienígena sábelo todo y carismático vive con una familia terrestre después de haberse estrellado era en su coche. Era divertidísimo el pinche Alf, de veras. Él sí comía gatos. Él sí comía gatos, se quería comer al gato. Ah, está. Incluso había un juguete que era la mitad de Alf que tenía gatitos, de esos de unas pastillitas, así que es como de polvo comprimido. Ah, un pez. Ah, sí. Un pez. Y tenía gatitos en forma de gatitos, que ya se los había empacado. De hecho, como trivia, esta serie tiene una de esas trivias trágicas, porque Max Wright, el que era el papá de la familia de Alf, terminó muy mal, terminó siendo actor porno gay. Y con la se empujaban los frijoles. Y con serios problemas de abuso de drogas. No, era el papá, el grande. Sí. No, no, sí era el papá, te lo aseguro. ¿Alfred? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era Max Wright, era el papá. Entonces el gato sí era un suertudo, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor le daba... Imagínate. Sí, gato. ¿Eh? De hecho, lo pueden googlear y van a encontrar escenas que sus ojos se los quieren arrancar. No manches. ¿Y la muchacha también, de casualidad, no? No, en esta no. Sí, porque también ella así como no, ¿eh? Sí, no. Ya brincaba Pancho. Y luego brincamos a México. A 1987, con Papá Soltero. Estaba chida. César Costa interpreta a César, un padre soltero que tiene que guiar por el buen camino a sus tres hijos. Pero Miguel, que no mame. Que no manche. Miguel Gerardo Quiroz, el mayor. Sí. Alejandra Edith Márquez. Y Cesarín Luis Mario Ella Quiroz. Ella canta bonito. El hijo menor. La trama se desarrolla en la Ciudad de México, en un edificio residencial ubicado en la zona exclusiva de la Colonia del Valle, en el sur de la ciudad, a finales de los 80s y mediados de los 90s. En el edificio donde habita esa familia también coexisten Pocholo, José el Luis Pocholo, Cordero, el conserje y Juan Peláez. Ah, la vez. El vecino que tenía fama de mujeriego, que siempre metía Raúl a la familia en problemas. Y además tenía una relación estrecha con el ama de llaves, Gumara Aurora Alonso. El papá más teto del universo. Sí. Ñoño, ¿no? Quizás. Después de Ned Flanders. Sí, ñoño. No. Más que Ned Flanders. No, porque es que este, como tenía hija, pues tenía mucho más que cuidar, ¿va? Sí, sí. No, hombre. Conforme avanzó la serie, pasaron los años. Y luego ya se trataba de que ya chambeaba y ganaba una lanilla el Gerardo Quiroz, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijiste que se llamaba el personaje? Miguel. Y el Cesarín ya estaba grande, ya le había cambiado la voz y le había brotado la manzana de Adán. Y ya tenía peleas en el Coliseo. Y ya se trataba de todo, de que ellos trabajaban y que tenían que ser buenos. Y también el metiche del papá se metía hasta con sus relaciones personales. Qué desagradable. Deberías de darle este regalo a tu novia. Así como que, ¿qué te importa, güey? O sea, ya te hubieras vuelto a casar para que no estuvieras con la idea de hacer eso. Lo bueno fue la cara de buena onda del César Costa, que desde que fue ídolo juvenil de los 60s. Siempre dijeron que era el que mejor manejó su carrera. O sea, él estudió una carrera. Porque él decía que la fama era pasajera. Efímera. Y él se mantuvo con papeles dignos, ¿no? Sí, o sea, de hecho, hasta así súper ñoños. Porque ya en ese entonces, pues ya Enrique Guzmán, bien gracias. Sí, no, dando lástimas. Lo último que supimos de Alberto Vázquez, pues fue la de Maracas. A ver cómo era la de Maracas. Llegamos juntos en serenatas. Amigo, ven, te invito a una copa. Ay, Dios nos bendiga. Lo que hace bueno, por y esos actores trascendieron, aparte de la que canta bonito. ¿Cómo se llama la que...? Ella, sí. Edith Marx. Los otros chavos. Por cierto, me da mucha risa cuando... ¿Qué fue? En una cena de Coparmex hace 2 años aquí, que se dio un beso con no sé quién y... con otra chica. Ah, vino a cantar. Sí, vino a cantar aquí y se dio un beso con otra chica y todo. O sea, sí, fue todo un escándalo. ¿Eh? El Santo Durango es el Kiko. Qué pesadilla. Bueno, esos güey que triunfaron, no triunfaron. Los hijos de él. Fíjate que estaba viendo, y no hace mucho, a Gerardo Quiroz, que él ¿el chico o el grande? El grande. Hey. Sin albur. sin albur. De veras que chico traemos presta, Estamos desatados. Se los tenía amarrados. Estamos relajando. Sí, ándale. Relajando el esfínter. Que todo entre, ¿no? Sí. Pues resulta que Gerardo Quiroz ya es un productor afamadón. Y fue el que llevó las riendas de la puesta en escena de Cats, de la última que sacaron, perro. Y haz de cuenta que sale de lentes, muy bien portado, comportándose de manera muy diplomática, muy educado, que parece que verdaderamente lo creó un papá ñoño como el que tuvo en la serie. Sí funcionó. Sí funcionó. Oh. O sea, los capítulos que era tanta la ñoñez que los contaminó de por vida, pobres cabrones, ¿eh? Entonces, él sí hace cuenta una persona ya de lentes, así bien formal, correcto, decente, formal, vestido, educado. Así, casual, pero muy sobrio y todo. Así como Candelas. Claro. ¿Ah? Luego, 1987. Max Headroom. Max Headroom. ¿Cómo se llamaba el de Pepsi? El mexicano Boris, ¿eh? Boris. En un futuro cercano, un investigador intrépido de televisión realiza su trabajo con la ayuda de sus colegas y una versión computarizada de él mismo. Esta serie de Max Headroom giró del 87 al 88, nada más. Protagonizada bueno. por Matt Frewler, Amanda Pace, Chris Young y Jeffrey Tambor. De hecho, como trivia de la serie, las gráficas de computadora eran lo mejor que se podía realizar en la época y fueron realizadas por lo máximo de computadora que había disponible, que era una Commodore Amiga. Una Commodore. Vámonos. Yo me acuerdo que el Boris salía en un programa de Pepsi y presentaba videos. Y era así como que, no manches, ¿ya viste ese mono? Sí, pues fue parodiado, por ejemplo, bueno, Volver al Futuro 2, sí, como ícono de los 80s. Sí, sí, muy, en su momento fue guau. Wow, se peleaba con el Ayatola. Sí. Era muy simpático, sí, ese pedacito. Sí, sí. Y que hubo un caso que robaron la señal de una cadena de televisión en Estados Unidos y salió un tipo disfrazado como Max Headroom. Ah. Ahí lo vi con Dross. Ay. Okay. Ah. Okay. ¿Ya vas a brincar al 88? No, todavía estoy última del 87. Porque voy a soltar la bomba. No última resisto. Del 87. Star Trek The Next Generation. Ah, excelente. Anda, no, ya ni jodes. Excelente. Saludo Klingon. Situada décadas después, excelente, de la misión de 5 años del capitán James Tiberius Kirk, una nueva generación de oficiales de la flota estelar en un nuevo Enterprise embarcan en su propia misión a donde nadie ha ido antes. El capitán Jean-Luc Picard. Era protagonizada por Patrick Stewart, Brent Spiner, Jonathan Frakes y LeVar Burton. De hecho, como dato curioso de la serie, Patrick Stewart, o sea, el capitán Picard, estaba tan convencido de que el show iba a ser un asco que rehusó deshacer sus maletas por las primeras 6 semanas. Ah, marrano. No quiso hacer eso. Esto, mala fe lo tenía el programa. Sí, nos van a cancelar la chingada, bla, bla, bla. Y pues, por ándale, soberbio, cabrón. Y qué madre, bueno, es que duró. Así me gusta, güey. Pues del 87 hasta el 94. Y de ahí salieron un montón de series spin-off de con un solo cambio de ropa, güey. Aquí más bien fue noventerona, ¿no? Ya subo. Sí, aquí con nosotros ya nos pegó para los 90s. Pero originalmente era del 87. De hecho, yo todavía tengo cómics de la época donde venían los. Pues ahora sí que los anuncios de la serie. Y eran así como que, no mames, ¿qué es esto? Y hasta que llegó aquí ya, puta, ya me aluciné. Fíjate que a mí personalmente, arredo que me crucifiquen, el Capitán Kirk sí es el arquetipo del superhéroe, ¿verdad? ¿Mm? Pero yo disfrutaba mucho el carácter del Capitán, sí, Jean-Luc Picard. Sereno y inteligente, sereno, ¿no? Exactamente, sí, justo, sí, así, preocupado. Y un capitán. Un verdadero, ¿sí?, comandante, sí, de exactamente, nave. Exactamente, sí, un líder. Sí. Y tenía yo una consejera de no sé qué planeta, que los papás eran así liberales, sí, que a mí se me hacía pandrosona, te decía, pues si me lee el pensamiento, me la raya, porque decía, está sí, pinchona. ¿Cómo se llamaba? Diana. Diana. No, la que se estaba, sí, pisando el primer oficial, ah, ¿no? Sí, el primer oficial, sí, antes que fuera Barrón. Riker. Hey. Y luego me acuerdo de... ¿Pero se te hacía hedionda ella? Sí, como chamarrón, no, así como, no sé, malechona. Estaba simpática. Pues ya estando, ¿cómo eso no? Sí. O sea, sí, estaba simpática. Sí, le daba, pero no era... Ahí, no me enamoraba. Y ahí sale el morrillo que sale luego en... Sí, el Big Bang Theory. Big Bang Theory, ¿cómo se llama él? Ay, güey, se me fue el nombre de este tonto. De hecho, por cierto, Wesley Crusher. Crusher, sí. Wesley hijo Crusher, de la doctora. Sí. Ah, sí, de la doctora Beverly Crusher, que también ella le tiraba Crusher al capitán, pero sí, en su serenidad le dijo, sí, que ni madre. Elegancia, ¿no? Y sí, distinción, sí, sobre todo, sí. Y luego este hombre, el Klingon. Ah, sí. Qué famosos se hicieron los Klingons, son parte del universo. Worf, de era Worf. Worf, el teniente comandante Worf. De hecho, cuando matan a la chava que era la de seguridad de la nave, todo el mundo así como que... ¡Ah! A la güera, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate. Se le echan, no, al plato. No me acordaba de eso. Traía su banda de reina, Worf, pero era dorada. Sí, te traía. Sí, corto, como de una universo, banda. Quizá que era corto, eso, corto, largo, sí, largo. Sí, sí. Y luego estaba el teniente comandante Data. Data, sí. Data. A mí me gustaba mucho. Como el Spock, ¿no? Sí. Era como el señor y Spock. Y este Jordi. El que no veía. El que no veía, pero tenía, sí, sus lentes esos ultramodernos. Como filtro de, como 80, filtro de aceite, güey. Unos Oakley. Sí, bueno, filtro de aire, ¿no? O de aceite. Sí, sí, sí, sí. Es corrugadito. Exacto. 88, date. 178 episodios. 87. ¿Eh? Vámonos. Ey, híjole, es que ya no vas a ver después de Star Trek The Next Generation. Pero ahí les va. Pocos se van a acordar. Pero ojalá que los que se acuerdan ahí pongan un comentario chido acerca de esto, El hombre lobo. Comenzó. Esa sí era los viernes. El hombre lobo. El hombre lobo. ¿Canal? Madres, Canal 5. Llegaba yo. Ay, canón, a ver. Me aborrece, le tengo miedo al hombre lobo yo, güey. Jimma va a tener pesadillas. Fíjate, sí, llegaba yo a verla con miedo, porque yo desde de niño y hasta la fecha, yo era bien sacatón. En la de Alien comentamos de que yo me quedé traumado. Pero esta, la del hombre lobo, me causaba un miedo tan, tan seductor que yo llegaba y me gustaba sentir ese miedo, ¿eh? Tenía una dinámica sencilla. Aquí en la sinopsis dice que la serie es del 87 al 88. Aquí probablemente la vimos entre el 89 y el 90. Dice que la serie son las aventuras de Eric Cord, que era un chavo que se llamaba John J. York, que es un estudiante universitario que se transforma en hombre lobo y se somete a una búsqueda para librarse de su maldición, matando, tenía que matar a su creador, a su línea de sangre, para poder liberarse de la maldición. La línea de sangre que dice que se llamaba Janos Scorseni. Yo siempre le dije Iango Scorseni, ¿verdad? Scorseni era un personajazo, que aquí dice que lo protagonizó, lo encarnó Chuck Connors. También salió en una serie ochentera que se llamaba Paraíso, ese mismo actor. Y ahí salía Iango Scorseni con un parche en el ojo, era tuerto, y él se transformaba a voluntad en un hombre lobo negro. Se arrancaba el parche y se empezaba a arrancar la piel. Ah, neta. Y ahí sí. Se transformó en un gigantesco hombre lobo negro. Mientras el protagonista era un estaban gigantescos esos licántropos. Eran unas bestias así descomunales. Y el protagonista era de color café y de carácter hasta un poco bonachón. Él desde luego perdió el control. Para cuando se transformaba no tenía nada que ver con la luna llena, sino que les aparecía en la mano un pentagrama marcado de sangre, y esto era la señal para él que se iba a transformar en él. Donde iba él, que pues vagaba para escapar y no poner en peligro a sus seres queridos, lo seguía una especie de sheriff, un ranger de Texas que se llama Álamo, convencido que este muchacho era el asesino de todas las personas que encontraban despedazadas. Y resultaba que no, o sea, él no sabía de la existencia de Scorseni, que era el hombre lobo malo. El verdadero. Entre todas las cosas geniales que tuvo esta serie, por primera vez yo vi un hombre lobo que no estaba sometido a su maldición. Porque una vez que derrotan a Scorseni, se dan cuenta que hay un gran señor de los licántropos, que a lo mejor lo idealizo y no estaba tan padre, ¿no? Pero recuerdo que era un tipo rubio, de corte muy elegante, muy ataviado así en ¿Flavio? Tipo, no, y de veras, así casi hasta victoriano. Y cuando se transformaba voluntad con todo el poder de los licántropos, en un labrador, se daba el lujo, casi, ¿verdad? En uno dorado. No, y sí era cafecito, sí, claro, sí parecía Golden Retriever. Sí. Y se quitaba la ropa previo a la transformación para no dañar la seda finísima de elegante, de su ropaje. Y eso me gustó mucho porque le dio la vuelta a la tortilla de que el hombre lobo siempre es el pobre maldito, que yo mejor mátame porque no sé qué voy a hacer con la maldición. No, o sea, había hombres lobos que controlaban a voluntad del poder y lo disfrutaban. No, hombre, esa serie para mí era así lo máximo. Y recuerdo mucho un capítulo en el que encuentra una muchacha que es una bruja wicca, que le promete que ella lo va a sacar de la maldición. Y justo Te saco. Sí, vente tú para acá. Y le quita la ropa y todo el rollo. Y lo pone ahí en medio de un pentagrama de sal, con unas veladoras, y le hace todo el ritual. Y cuando están en medio de llegan unos de estos tipos sureños, así medio agresivones, a reclamarle un hechizo que salió mal a la muchacha, a tratarla de bruja y todo el rollo. Y ella está transformando a propósito al muchacho para librarlo de la maldición. Y pues en la confusión y los disparos, la cabaña de la muchacha se empieza a incendiar. Y sale el hombre lobo entre las llamas, hace pedazos a los agresores, a los tipos estos sureños. Y aún transformado en el licántropo, recuerda que está en peligro la vida de la muchacha y trata de rescatarla. Entonces se ve desesperado el hombre lobo tratando de irrumpir a las llamas, ya no lo puede hacer. Aúlla con el aullido así grave que hasta la fecha recuerdo. Una belleza, fíjate. Está muy bien hecha la botarga del hombre lobo. Y finalmente se quema, se consume en la cabaña y no la vuelve a encontrar. Y cuando despierta él allá desnudo y quién sabe en dónde, en el bosque, está pendiente de una rama, el dije que usaba la muchacha. como dando a entender que de alguna manera o el espíritu lo acompaña o de alguna manera logró salvarse. Y dejaron la puerta abierta que de esa manera se iba a poder deshacer de la maldición, cosa que nunca pasó. Aquí dice que nada más duró un año, son 28 episodios y aparentemente no tuvo final, ¿eh? Se quedó inconclusa. Pero hombre, es una serie de esas. Y ya, a lo mejor ahorita ya se ven chafitas los... Sí, yo sí me acuerdo mucho de esa serie. Me gustaba bastante. Me acuerdo mucho del capítulo inicial donde un amigo le pide que pasara lo que pasara, le dijera lo que le dijera, no lo dejara salir de un baño en una habitación. Y de hecho es el amigo el que lo hiere y pues termina pasándole la maldición de hombre lobo. Estaba muy padre. Y me acuerdo, y platicábamos incluso antes de empezar a grabar, que esa serie es como, exactamente es como Hulk de los 70s. Sí. Porque es el mismo molde, o sea, va de ciudad en ciudad huyendo. Nomás le falta la musiquita al final de tin tin tin tin. Caso melodía triste. O sea, sí. Y ya empezaba con música siniestra. Claro. Y luego de ahí nos vamos a La Hora Marcada. ¡Ah, buenísima! Esta duró nada más 2 años. Yo pensé que había durado más tiempo. Ah, yo también, Es del 88 al 90. Fue una serie de televisión. Y fíjate, cuando empecé a leer esto dije, ¡ah, qué mamones! Fue una serie de televisión en México del género de terror. La protagonista era la Mujer de Negro, quien representaba a la muerte. Sí. Las historias eran sencillas, originales y buscaban generar miedo en sus televidentes. En su mayoría eran niños. Sí. Sí. ¿Y quién dirigía? El mercado meta. Imagínate. Guillermo del Toro hizo algunos episodios de La Hora Marcada. Alfonso Cuarón fotografiaba a Lubezki. Sí. Imagínate. Sí, no, no. ¿Qué año? 97. No, no puede ser 97. 88 al 90. 88. Pero imagínate esos personajes. Fíjate. Cuarón y del Toro. Había dos. Oh, esta también la pasaba de viernes, creo. Yo me tocaba cuidar a una tía. La tía así, solterona, viejita de la familia, ¿verdad? Ella era telenovelera. 88, sí. Anda, cuando me tocaba estar ahí en su casona vieja, yo sí decía, ay, güey, que nos tocaba ver La Telaraña, que estaba bien pinche. Y luego Hora Marcada. Sí. Hora Marcada estaba padre. Sí. Y yo me acuerdo de una, que era una familia de caníbales. Y que pues está ahí el muchacho, la dinámica tipo el show de terror de Rocky, que también llegan ahí por accidente a la casa. Y al final ya no se ven y se lo están comiendo. Hasta hay una mano así preparada con verduras y toda la entrada en el plato. Me impresionó. Y yo me acuerdo mucho la de un ogro que vivía en las alcantarillas. Que una niña que la maltrataban en su casa y por fin escapó y cayó en garras del monstruo que la encerró en una jaula y la niña veía cómo estaban un montón de osamentas de otros niños que habían caído en las garras del ogro. Y ya cuando va a cocinarla, como que la dejó ahí un ratito nada más mientras le daba hambre, llega el ogro y la niña saca dulces y se los da. Con esperanza de que le perdone la vida y lo logre. Entonces, pues, fue un manjar que no conocía la bestia. Y se empiezan a hacer amigos. Ya hasta la tenía ahí sentado junto de él. Y cuando sacaban los dulces medio se enoja. Y ella le dice dónde hay más. Y llega a la casa y la empiezan a maltratar. Y en ese momento irrumpe la bestia. No se sabe más. Y ya nada más se ven los padres muertos así. Sangre por todos lados. Y se empieza a ver un rastro de envoltorios de papel hasta la alcantarilla de la que era la guarida del ogro, en donde están los dos comiendo los dulces que se llevaron como botín. Y ya se quedó la niña vivir con el ogro. De esos dos capítulos me acuerdo mucho que era algo increíble en una serie mexicana. Sí, no, de hecho la Hora Marcada era así como que no mames, así se acaban las historias bien culés. Bueno, padres, o sea, estaban sí, fuertes. Sí. Qué padre que nos regalaron esa serie, sí. Que no fue tan cuadradota. Y había una novela por esas fechas que se llamaba La Casa al Final de la Calle. Sí. Ah, sí. Oye, yo quisiera escuchar el tema de entrada porque yo recuerdo que me gustaba mucho. La Casa al Final de la Calle. La Casa al Final de la Calle. No hay nada en internet, ni te molestes, Gemma, porque la no vas madre, a encontrar ya me nada. Güey. Es más, tanto lo busqué que encontré un comentario que decía, por favor, alguien que me pase un capítulo o la entrada de esa novela, y uno le contestó, no le busques, yo tengo años buscando y no he encontrado nada. ¿Quién pasaba eso? ¿Quién transmitía? ¿Televisa? Sí, el Canal 5, donde pasaban Hora Marcada. Sí. El Canal de las Estrellas, en realidad Canal 2. Canal 2, ¿no? Sí. El Canal 2. Y ahí pasaban La Casa al Final de la Calle, que era con Héctor Bonilla. Y se me hace que la muchacha supuestamente francesa era esta Leticia Calderón. Sí, era Leticia Flores Casés. Sí, no, estaba más buena la Calderón también, como sí, no sí, le dediqué un par. Esa Hora Marcada sí estaba padre. Te lo televiso ahí de. Y lo que me gustaba. Yo recuerdo bastante que las pasaban juntas, ¿eh? Era La Casa al Final. Bueno, primero era Hora Marcada y luego La Casa al Final de la Calle. Porque me acuerdo que ese día me tocaba estar con mi tía en esa casona vieja. Padre, tengo buenos recuerdos. Pero sí, daba mello. Y repito, yo de niño era bien sacatón hasta la fecha. Eso de la telaraña era algo, era que más de intriga. Sí, que estaba chafona. Sí, ¿verdad? No, era tan buena. Lo que no tengo el dato es cuántos episodios o cuántas. ¿De semanas. ¿De qué? ¿De cuál? De la Hora Marcada. No sé, no tengo ni idea. Debieron de haber sido pocos, ¿eh? Pues mira, fue del 88 al 90, son 2 años. En promedio, una temporada son 20 y tantos episodios, por unos 50 o 60 episodios. Pues esos fueron bastantes. Sí. Entonces no recuerdo un chorro. Luego, 88. En el 89 del 80. No me brinque, maestro, porque estamos brincándonos. Échatela. Sí, hay muchos series que estamos brincando. Una de las joyas de la corona. Hablen. Del 88 al 93, ya la habías mencionado tú. Los Años Maravillosos. Ahí va ya. Échatela. No, maestro, usted la mencionó la semana pasada y es justo ya, que empiece. Que yo tanto que he negado mis raíces ochenteras y ahora ya todos se van a dar cuenta que me acuerdo de muchas más cosas, ¿verdad? Sí, claro. Que me platica mi santa madre. Por supuesto. Sí, porque yo no, ¿verdad? No. Ya en el vientre materno disfrutaba yo de esta serie. Híjole. Hombre, ¿qué se puede decir de eso? Ese romanticismo de que MacGyver era la voz de Kevin Arnold cuando era viejo. Y que al final toma a su hijo, que también ya está precisamente en esa etapa. Y ciertamente, fíjate, yo creo que cuando empiezas a entrar a la secundaria, cuando vas a la secundaria, sí son los años maravillosos, ¿eh? Sí. Todo es nuevo para ti. Sí. O sea, como son sensaciones nuevas, con las muchachillas incluidas, sí, son muy intensas. Sí. Y que va a haber una tardeada, te emocionas. Que no va a haber clases, te emocionas. Que ahora vamos a salir tarde de la clase. Porque que vamos a echarnos la pinta, cabrón. Te emociona. Híjole, anda, era todo tus era. Tus primeras revistas porno, güey. Oh, te emocionas, claro. No, pues con no, sobre por todo supuesto, güey. Sí. ¿Qué me pasó? Algo muy chusco con una revista. Escuché esa pieza. En los videojuegos, un amigo me dijo, llevó unas revistas de esas que yo en mi vida había visto, ¿eh? Y yo sí dije, no manches. Y me dijo, no te las quieres llevar. Y el lunes me la regresas. Y yo dije, no, es que todos se van a dar cuenta que le jalo el cuello al ganso, ¿eh? Que juego con el gusano. Entonces, por no parecer débil, no quise. No, como que no, no, yo esas cosas, no, yo tengo que rezar. Veo a Topollillo y duermo. Y el lunes no fue a la escuela. Y nos avisan que murió ahogado en la presa. Ay, el día anterior, el domingo. Entonces yo la última vez que lo vi pues fue jueves, viernes, cuando me ofrecía las revistas. Y ya cuando fuimos a... Que te iba a hacer su legado para ti. Sí, yo dije, ¿cómo no me quedé con la chingada revista? Debía tener, era mi preocupación. Maldición. Anda, sí, de lo peor. Sí, no, pero es una gran serie, pero, ¿no? No, es que esa edad lo retrata todo. Y esa serie lo retrató de manera magistral, ¿eh? De hecho, la sinopsis de la serie, bueno, cuenta de Kevin Arnold. Recuerda su niñez y adolescencia durante los 60s y 70s, los turbulentos años en que hacen que crecer sea toda una experiencia inusual e interesante. De hecho, la serie tenía episodios de 30 minutos, yo pensé que era más larga, fíjate. Eran benditos comerciales. De 30 minutos y como trivia de esa serie, bueno, pues los protagonistas eran Fred Savage, Danica McKellar, Dan Lauria, Daniel Stern y Alan Mills. Y que decían que Paul Pfeiffer era Marilyn Manson. Sí, Saviano. Años duraron con ese. Ahora, por una buena parte de la serie, el personaje de Winnie fue secundario. Esto fue porque creció mucho en relación con Kevin. Se estiró. Y entonces hicieron la trama de que se habían peleado y distanciado. No fue hasta que Fred Savage creció y se medio emparejó con Danica Keller en la que se reconciliaron dentro de la serie. Yo lo que odiaba era el hermano de Kevin. Ah, él. Sí. Hijo de su él madre. Él fue puesto como, me parece que era en el cuarto sitio de los personajes más odiados de la televisión. Wayne. Sí. Era terrible ese personaje, ¿eh? Se muere en la guerra. Sí. Se muere en Corea. Se va al servicio militar y muere en guerra. No, no, no fue en Corea, se muere en Vietnam. En Vietnam. Sí, porque sí. el papá era veterano de Corea. El papá no era veterano de Vietnam. No, el papá era veterano de Corea. Ajá. Y el hermano muere en Vietnam. ¿Qué no al final se queda con la fábrica de muebles del papá o la tienda oye, de sí, muebles? No eras porque se muere el papá, de ese sí. Sí, estoy sí, ese sí. Sí. Oye, incluso hay una es una especie de metáfora porque realmente no se ve que muere. No se va a hacer vicio. No, es que no se va a hacer vicio porque le dicen que tiene no sé qué desperfecto en la vista o físico. Ajá. Que le impide cumplir con el servicio militar, que llega llorando y dice que lo único para lo que creía que estaba listo en toda su vida era para ser militar y no pudo hacerlo. Y el que se va y muere en combate es el amigo tontón de él, que le decía, ¿cómo? De Wayne. Ah, de Wayne, okay. Sí, y luego decía, ¿cómo es posible que tú vas a realizar mi sueño, que yo era como el guerrero nato? Y pues resulta que por algún desperfecto que tenía no lo mandan a combate y mandan al amigo, que él es el que nunca regresa. Okay. Sí, fíjate. Sí, porque yo recuerdo que se queda con la tienda de muebles. Sí, sí, es ajá. Cierto. Sí, oye, sí. Pero a Winnie Cooper, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no, eh? Y yo sí sabía. ¿No? No le hace, está la máscara del místico, o la de tinieblas. Ya con eso se soluciona el problema. De soplanucas. Tenía un aire como hawaiano ella, ¿no? Como a mí se me decía como árabe, güey, una cosa así. Pero estaba bien. De Indonesia, una sí, ciudad. Algo así. Sí, sí. No, pero yo no sé si lanzar ahorita el desafío. Para mí esta es la de los ochentas, esta, güey. Encima por el auto imposible, incluso. ¿Wonder Years? Sí, para mí. No, bueno, pero es que no es tan justa la competencia porque esta es muy entrañable para todos. Sí. Para mí es el gran representante de los ochentas, para mí, ¿verdad? Y aquí me queda todavía una. Pero sí más. Está. A ver, otra bomba. Sí. Hombre, qué 1989 al 93, Quantum Leap. Quantum Leap. Esa la hablamos en el viaje del tiempo. Sí. El científico. Esa era buenísima. Quantum Leap, viajeros en el tiempo. Viajeros en el tiempo. El científico Sam Beckett se encuentra atrapado saltando en el tiempo en el cuerpo de personas distintas. Protagonizada por Scott Bakula, Dean Stockwell, Deborah Pratt y Dennis Goldberg. De hecho, Scott Bakula comenzó a decir su línea de oh boy. Al final de los episodios. Y al productor le agradó tanto que se quedó como la marca de Scott. Y cada vez que terminaba el episodio, terminaba con esa frase. Cuando llegaba un nuevo cuerpo y así como que... Oh, oh. Viajeros del tiempo. Lo padre era que a veces... Que se ve en el espejo, ¿no? Era mujer. Cuando era mujer era como que no, man. Sí. Se va a tener que enfrentar a este cuate, ¿no? Sí. Y era muy divertida esa serie. Era muy padre. Sí, la verdad, era muy padre. Y que llegaba el asesor con Siggy. Siggy dice... Que mejor te sales de ahí en ese momento porque no la vas a librar. Y que nada más era una línea de tiempo, nada más para arreglar algo que fue clave en el momento catastrófico de toda la familia. Hombre, sí, muy buena serie. Era muy, muy padre. Era una serie de ciencia ficción nata. Y tenía muchos elementos ñoños ochenteros, no lo puedan negar, aunque era ya pues, a finales de la década. Pero era fantasía, o sea, al final de cuentas era fantasía pura de ciencia ficción, ¿no? Y lo hacía divertida y tenía ese encanto de que pues, siempre las situaciones las terminaba enfocadas en tono positivo, pues. Fíjate que también celebrado por las señoras como galán, el profesor Beckett, me acordé también del otro galán que no sé si es setentero ochentero, el de Camino al Cielo. Sí. Ese Michael es del Landon. 83, Michael me parece. Sí. Que es un ángel, ¿no? Sí, que es un ángel, qué feo ángel, ¿eh? Sí. Con pero su pelo también... de león. Tenía una tía que se desmayaba por él, ¿eh? Ah, sí. Y de esos galanes. El de la familia Ingalls. Él sale también en la de La Pradera, ¿no? La familia Pradera, Ingalls, sí. Ya no me acordaba de esa. Patética. Sí, no, era deprimente. Del lío de Family on the Prayer, quién sabe. Oye, George, hay dos series que se nos pasaron comentar que a mí me... Bueno, yo creo que fueron importantes en la televisión. La de Luz de Luna. Ah, Moonlight. Donde salía que, Bruce Willis y Civil Shepard. ¿De qué salía? ¿De qué? Era un investigador y ahí como que flirteaban y... ¿No te acuerdas? Moonlight, sí. Luz de Luna. Y la otra, la de La Bella y la Bestia. Ah, con esta... con Ron Perlman. ¿Verdad? Sí. Con Linda Hamilton y el actor coladeras. Que después interpreta, no me acuerdo cómo se llama, Hellboy. ¿Es ochentera o noventera? No, esa es de los ochentas. ¿Es ochentera? Sí. Estaba chida esa. Sí. Bueno, era una serie para niñas, la neta. O sea, tenía el tono así... Romano. Azul, rosa. Estaba padre. Pero estaba padre, de hecho. Con esta Linda Hamilton, que no tenía mucho de linda, así, no, así medio como niño de la calle. Sí. Pero sí, claro, esa es buenísima. Sí. A mi papá le gustaba mucho esa serie. Y la pasaban aquí los domingos. Y llegábamos barridos de misa, fíjate nomás, de misa. A ver. Medio patética. Es de principios de los ochentas, quizá. ¿Cuál será? Los Chicos Computarizados, ¿te acuerdas? De Whiz Kids. Ah. Eran como cinco chavos que a través de su computadora Commodore resolvían casos de policías. Bastante patética y nerd, pero... Familiar, pero sí, no. Sí. Oye, Mi Identidad Secreta es ochentera. No, ese sí es de los noventas, fíjate. Y la de La Mujer Lobo de Londres, una cosa así. Es noventera también. Ah, qué bueno, porque... Sí, esas guárdalas para la siguiente. Ay, qué bien. Sí, entonces, otra más, ya para ir terminando, porque ya... Otra del 89, la de Dougie Hauser. Ah, Dougie. Ah, sí. Empezó en esos años y no sé cuándo llegó, pero la historia de un chavillo que todo lo sabía. Y de pronto lo ves ahorita en la televisión ese actor y dices, no manches. ¿Qué de le ese pasó, personaje, wey? Sí, de ese personaje pues nada quedó. Se le chupó la bruja. Sí. Pero esa serie era buena, era entretenida. Era divertida. ¿Sabes también cuál? Salvados por la Campana. Salvador, pero ese, es del, ese ya es ochentera, ese es noventera. Es noventera. Sí, ya. ¿Sí? Sí, ya. 90-210. Sí, es de los principios de los noventas. Uy, pues ya sabemos de qué vamos a hablar en el que entra, hombre. Sí, ya. De hecho, ¿ya no tienen otro? Ya para ir terminando. No, ya se está acabando, ¿no? Sí, porque ya. Sí, antes de acabar. Ya, por favor. Antes de acabar, pase de uno por uno y quiero que me digan su serie favorita de los ochentas. Empiezas. Una nomás. Hijo de la... No, una. Yo creo que tendría que decir que El Auto Increíble, güey. Ahí está. Fíjate, maestro. Que sí, o sea, MacGyver, Lobo del Aire, pero me quedo con El Auto Increíble. Yo creo. La de Era por Accidente, pero sí, también El Auto Increíble, yo creo. Sí. ¿Sí? ¿Y tú? No, los años maravillosos. ¿Sí? Sí. Sospeché que nos inducías a decir eso. Sí. Pero no funcionó. No, es que Kids. No, sí, no, es un gran pilar. Sí. Un gran contendiente. Y fíjate que, sí, que parte, sí, o sea, lo padre. El diseño. Y como bien comentaste al principio, nos tocó esa época dorada de la televisión. Que después vamos a hacer a lo mejor otro programa para hablar de las series animadas de los ochentas que también fueron maravillosas. O sea, sí, de verdad. Por ahí tuvimos Thundercats. Por ahí ya tuvimos favorita. Dos programas dedicados a series animadas, de caricaturas, y platicamos de muchas de los ochentas y muchas de los noventas. Sacaron a los Thundercats ya. Sí, ahí salieron. Pero igual valdría la pena darle una explorada bajo otro enfoque y ver algunas de esas. Y pues el siguiente programa, bueno, no el que sigue, porque el que sigue es el de los Oscar, precisamente. Porque tenemos la entrega de los Oscars la siguiente fin de semana, entonces va a ser nuestro programa de review de los Oscars, así que ya saben, véanos. ¿Tú ves películas en Cuevana, oye? No. Es que me dijeron que la de Birdman, ¿quieres otra vez? La de Birdman está en Cuevana. Bueno, está en Cuevana. Hay otra aplicación. La quise abrir, pero hay que ablejar no sé qué, Kiki. Ah, luego te paso una aplicación que se llama Popcorn Time y es mucho mejor. Ah, súper, ya está. Yeah. Bueno, y ¿alguna otra ya para terminar? ¿Ya no, todos dijeron sus lamentablemente favoritas? Saciados y satisfechos. Fíjate que lamentablemente para mí quedó fuera por fechas El Hombre Nuclear, porque es setentera. Sí, eso es lo que pues ni modo, ¿no? Sí. Ahí queda para la próxima. Bueno, entonces, pues vamos despidiéndonos. Esta noche nos encontramos. Estoy con el Carlos. El Jimanauta. El Berna. Clos Cardo, Pecas y Salchicha. y Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado en este especial. Esperamos que les haya gustado. Nosotros nos divertimos bastante. Coméntenos, por favor. Nos enojaldras. En el Face. En el Twitter también. Sí, compartan por favor, el episodio de hoy. Y les recordamos que nos pueden escuchar por iTunes, nos pueden escuchar por iVoox, también nos pueden escuchar ahí directamente en el sitio. También tenemos ahí presencia pues, en Twitter, en Facebook, en Tumblr. Entonces no tienen mucho pretexto, hay bastantes formas de encontrarnos y de llevarnos con ustedes toda la semana para que terminen de escuchar. Después de las 10 de la mañana está disponible el episodio. Sí, y de hecho desde la madrugada algunos ya lo empiezan a descargar en iVoox o en iTunes. Ya de repente ya a veces despierto y empiezo a checar y ya tiene descarga, entonces pues agradece. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!